Vamos a la fiesta, arriba. Todo el que crea que Dios es grande, levante las manos y cante conmigo. Vamos a la fiesta. Grande es el Señor, digno de alabanza. Que Dios bendiga a la radio audiencia en esta mañana, a todos aquellos que nos están escuchando. Sí, señor. Alrededor del mundo y aquí local también. Te saludo a todos en el nombre de Jesús. Y le invitamos, ¿verdad?, a que esté con nosotros estas horitas que vamos a estar hasta las 12 de la tarde. Gloria a Dios, contemplando la hermosura de Jehová y inquiriendo, ¿verdad?, de parte de su Espíritu Santo. Esperando a Dios que nos use en esta mañana. Quiero decirle que nosotros no tenemos nada, ni somos nada, pero tenemos un Dios grande que lo suple todo conforme a sus riquezas en gloria. Y yo espero en el Señor que nos use a todos aquí en esta mañana para llevar bendición a sus hogares, a sus corazones. Amén, porque hay tiempos de aflicción estos días, hay tiempos de prueba y se oye muchas quejas, ¿verdad? Porque Satanás está aprovechando el tiempo. Es una pena que los cristianos están durmiendo y el diablo trabajando. Es una pena. El diablo no descansa. No descansa, ni los demonios. Y los cristianos tirados para atrás no quieren hacer nada. Esto, a mí también viene el desánimo. A veces gana que darme allí en casa. Yo no, diablo, me vas a robar la bendición, Señor, te reprenda. Y vengo, ¿verdad? Porque la verdad es que hay que trabajar. Si nos dormimos, oiga, olvídese que nos buscamos un problema, sí, sí. Y grande. Gloria a Dios, porque Satanás no se duerme, ni sus demonios. Así que yo espero que vamos a aprender de él, aunque sea eso. Dice la Biblia que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de luz. Y a veces nos demuestran eso. Porque mientras los hijos de las tinieblas, mire, se amanecen buscando para robar. Se amanecen buscando para vicio. Se sacrifican, oigan, a veces ni comen, buscando para hacer lo malo. Y nosotros durmiendo tranquilamente, cuando Dios nos manda y nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y el diablo entonces, los hijos del diablo a veces son más valientes que los hijos de la luz. Entonces nos roban la bendición entonces. Porque Dios quiere bendecirnos, pero tenemos que pagar un precio de esforzarnos y ser valientes. A veces a mí me da desánimo, a veces, ¿qué tú vas a hacer allí en la emisora? Allí, yo digo, bueno, tengo que ir a hacer algo. Por lo menos, yo digo, hasta si vengo y hago el viaje, aunque no haga nada, Señor, hice algo. Porque por lo menos vine. Sí, Señor. Sí. Dios sabe exactamente, exactamente. No, y digo yo, aunque no haga nada, venirte ya aquí, eso es un trabajo. Un esfuerzo. Sí, porque la verdad es que a veces uno tiene otras cosas que hacer allá. Pero es que lo que pasa es que si uno se acostumbra ahora, se duerme ahora, mañana viene el diablo, lo duerme más sueño, más fuerte. Entonces tenemos que reconocer que estamos luchando contra un diablo malo. Que mire, si hizo caer a ángeles perfectos, ¿quiénes somos nosotros para que no caigamos? Porque eso es lo que la gente no piensa. Yo veo gente que dice, ay, yo tengo el diablo pisado. ¿Qué es ese diablito? ¿Qué es esa cosa? El diablo no es cualquier cosa. El diablo no es cualquier cosa. Le sacó una tercera parte de los ángeles a Dios. ¿Cómo engañó a esa tercera parte de ángeles que hoy en día son demonios? Millones. Mi hermano, entonces no es cualquier cosita. Yo a veces pienso que si no fuera porque Dios está conmigo, me hubiese hecho canto ese gato. No. Pero gloria a Dios. A cualquiera. Que no tenga el Señor, lo hace. Entonces, gloria a Dios, pues, ahí es que tenemos que hacerle fuerza y agradar a Dios. Porque yo estoy aquí porque la mano de Dios me ha protegido y me ha traído. Amén. Y yo reconozco que sin Dios yo no voy a ningún sitio. Porque Él es el que guía mis pasos. El ángel de Jehová está alrededor, me defiende porque le temo. Y me da la victoria, pero hay que pelear la batalla, hermano. Y hay muchos cristianos, pastores, evangelistas, misioneros, que están durmiendo mucho. Y durmiendo no se conquista las bendiciones. La bendición no se conquista peleando. Peleando, a veces con las tripas en la mano, pero hay que seguir peleando. ¿Para qué? Para que Dios nos dé la victoria. Porque Él nos manda a esforzarnos y a ser valientes. Sí, señor. Pero yo te digo esta mañana que nos llame, ¿verdad? No importa la condición que tú estés pasando, llámanos que vamos a dar consejo en esta mañana. Gloria a Dios, quiere un consejo, tiene una petición, vamos a orar, vamos a clamar a Dios. Acuérdese que el Dios de nosotros nunca pierde una batalla. Sí, señor. No, el Dios de nosotros no, porque si el Dios de nosotros perdiera una sola batalla, no fuera Dios, fuera otra persona cualquiera. Pero es el Dios el que hizo el universo, el que nos creó a nosotros, y Él tiene esto, preparación para vencer todas las batallas y ayudarnos a nosotros también a vencer, porque lo que hemos vencido es porque Dios nos ha dado la fuerza. Con la fuerza mía yo no sirvo para nada, pero cuando Dios me da fuerza, mire, derrumbamos fortaleza, dice el apóstol Pablo, porque nuestras almas no son carnales. No son revólveres, ni son rifles, ni son cosas. Nuestras armas son espirituales para derribar fortaleza del mismo diablo. Pero tenemos que pagar un precio: responsabilidad, esfuerzo, sí, santidad. Hay que hacer muchas cosas que Dios nos manda en su palabra. ¿Para qué? Para estar siempre lleno de Dios y con deseo de hacer algo. El domingo yo me levanté porque fui a la iglesia del hermano Ramírez, que yo creía que me moría. A mí se me durmió todo esto. Desde arriba abajo. Y tuve que clamar a Dios, hermano. Yo no hallaba qué hacer porque y pues sordo completamente. Y las manos sin fuerza. Pero todo este lado derecho. Todavía tengo esto aquí, no lo siento. Todavía lo tengo así. Pero si me cruzo de mano, va a ser peor. Y yo dije, no, iba por el camino guiando y reprendiendo. Guiando y reprendiendo. Y Señor, la victoria es mía en el nombre de Jesús. La victoria es mía. Llegué allí, la quitaja la toqué. Yo no me quejo a nadie, porque me puedo estar muriendo y no me, se van a dar cuenta si me caigo. Si no me caigo, no me quejo a nadie. Y llegué allí, cogí la guitarra, empecé a tocar, a alabar a Dios. Pero mi hermano estaba ido todo el día, y todavía tengo todo este lado dormido, pero ya como que está empezando a, porque estoy reprendiendo al diablo día y noche, y la enfermedad. Está despertando ya. Sí, estoy despertando. Pero todavía tengo este hoy, no siento esta oreja la siento como muerta. Uh-huh. Todo esto aquí. Entonces, pero sigo valiente. Yo me voy a dejar porque, no, diablo, no. Te reprendo en el nombre de Jesús. Le digo, lo que Dios va a hacer conmigo, lo va a hacer. No hay quien lo puede evitar. La fe es la que mueve montaña. Y después digo, como mi vida está escondida en Cristo Jesús, si me muero, no se pierde nada. No se pierde nada. Y ganancia, morir y ganancia. Y ganancia. Entonces el diablo dice, no, ¿qué voy a hacer con este? Si lo mato es peor, porque el más ligero se va para allá. Bueno, pero ese si Dios quiere, eso si Dios quiere. Porque el Dios de nosotros tiene todo el poder. Sí, bueno, estoy luchando con eso, pero sigo hacia adelante, gloria a Dios. Solamente cuando voy a coger el carro, digo, Señor, porque a veces me mareo y me caigo, ¿no? Y digo, Señor, mira, que yo no quiero ser causante de que vaya a tener un accidente. Dame la facilidad que pueda alinearme y después que yo me alinee, que venga lo que venga, no me importa, pero que no vaya a causarle esto muerte a alguien, porque no quiero tampoco, ¿verdad? Que por negligencia mía. Pero estamos luchando con un diablo malo. Pero la fe, la palabra de Dios, la oración. Esta mañana Dios me levantó a las 3 de la mañana. Esa hora tuve que llamar a Johnny porque a las 3, no sé qué pasó, a las 3 de la mañana se fue la emisora. Y entonces yo llamé a Johnny, y Johnny, mira, la emisora se fue. Menos mal que Johnny también dice, a mí me despertó el señor Astrid también, estaba en el baño. Y seguida vino y usó la computadora y la puse a caminar. Y a esa hora me tiré de rodillas. Amén. ¿Por qué? Porque hay que orar, hermano. La lucha cada día se nos hace más fuerte. Se nos hace más fuerte. Pero Dios conoce a los que son suyos. Dios los conoce. Si hay uno que nos conoce, es el Dios de los cielos. Uh-huh. Y Él sabe que en mi corazón lo que yo quiero es hacer su voluntad. A mí no me interesa nada en esta vida, hacer la voluntad de Dios. Y después que tengamos reino de Dios y su justicia, Dios añade lo que nos hace falta. Amén, gloria a Dios. Así que yo te llamo en esta mañana, tú que nos estás escuchando. Amén, que quizás está un poquito dura la vida para ti, porque se nos hace duro a todo el que quiere alabar a Dios. Y llama en esta mañana, gloria sea el Señor, y di lo que sientes. Amén. Y vamos uniendo uno con otro. Amén. Vamos a unirnos en esa fe, en ese espíritu, en esa palabra de Dios. No vamos a pelearnos contra otros, es a unirnos. Amén. Para conquistar bendiciones, para buscar la bendición que viene de arriba, de lo alto. Y si nos unimos, Mire, hay mucha gente por ahí, se lo voy a decir, porque Dios me muestra muchas cosas. Hay mucha gente por ahí que han cogido, tienen prejuicio contra Radio Fe. No sé quién le ha hecho algo, pero escuche bien lo que te voy a decir. Si alguien te ha hecho algo aquí en los programadores o en la gente que ha salido aquí, acuérdate que ni Radio Fe ni Dios tiene la culpa. Y te pones a hacer prejuicio contra la emisora. Que esta emisora, ahorita voy a hablarte lo que el mensaje que me dio Dios hace poco. Te lo voy a hablar ahorita. Y sobre eso vamos a hablar mucho para despertar tu mente y para que tú veas que lo que Dios está haciendo es porque el tiempo se acerca y Dios quiere hacer algo. Porque hay muchos que están durmiendo y están peleando unos contra otros. Hay muchos que se han hecho amigos del diablo para hacerse enemigos de los hermanos. Y sabe lo triste que es eso, hermano. Que en vez de pelear contra el diablo y los demonios, están peleando contra su propio hermano. Hermano, hasta ahí llega el poder de Satanás cuando coge la mente y los corazones. Dios nos ha mandado a amarnos, a ayudarnos, a reconocer que hay unos hermanos más débiles que otros, ¿verdad? Y que uno no tiene el conocimiento que tienen otros. Pero entonces, por muchas cositas de esas, estamos haciendo enemigos a los hermanos, a los que están trabajando para Dios, y entonces estamos haciéndole más caso a lo que dice Satanás que a lo que dice Dios. Entonces así no se pueden conquistar bendiciones. Las bendiciones se conquistan entendiendo la palabra, viviendo la palabra, obedeciendo la palabra, y entonces Dios va a darte la victoria a ti y me la va a dar a mí también. Y se la va a dar a Radio Fe y todos aquellos que estén trabajando con buena fe, porque Dios lo que quiere es victoria para todos. Pero en desobediencia, escucha bien, en desobediencia no se conquistan bendiciones. Las bendiciones se conquistan en obediencia, en sometimiento, en resistir todo lo que venga, gloria a Dios, y seguir hacia adelante. Así que llama, que yo creo que hoy día hay un mensaje especial aquí. Y voy a pedir, ¿verdad?, que nos use a todos aquí, que todos podamos hablar, amén, porque el fundamento de Dios está firme, tiene un sello. Conoce, Señor, a los que son suyos y apártese de toda iniquidad, todo lo que invocamos en nombre del Señor Jesucristo. Así que Dios le bendiga y perdona que cogí más tiempo en un saludo. Amén, lo gozamos. Gloria al Señor, amén. Dios bendiga al Pastor Domingo del Valle. Gloria al Señor, amén. Y esperamos que el Señor en este día pues se glorifique en todas las cosas, amén. Puede llamar al 352-347-9576, amén. Bendiga a cada hermano esta mañana. Tenemos otra hermana María Ruiz y su hija Luz, que están en los teléfonos, gloria al Señor. Así que 352-347-9576. Vamos a nuestra hermana Amelia, que ya nos salude en esta mañana. Adelante, hermana Amelia. Dios le bendiga a todos los radio oyentes de Radio Fe y a todos los que están dedicados siempre a escuchar esa palabra bendita que es medicina para nuestra alma y para nuestro cuerpo. Muchas bendiciones para todos. Aquí estamos un miércoles más para venir a traer todas las cosas hermosas que el Señor nos da a nosotros y nosotros las compartimos con ustedes. Y digo hermosa porque quizás para las personas no sean de gran valor, pero esto es más fuerte, es más grande, es más poderoso y más valioso que el oro. Esa palabra bendita que el Señor nos da. Por ejemplo, yo no soy una declamadora, pero para el Señor sí lo soy. Y si Él me encontró digna de darme esos poemas, es para que yo lo comparta. Y esas son bendiciones. Yo le doy gracias a mi Dios que me dio ese talento tan bello y que yo lo pueda compartir. Así que muchas bendiciones para todos. Dios bendiga a mi esposo y le dé mucha salud. Y aquí estamos, amén, dispuestos a complacerle. Dios te bendiga, Olga Pimentel. Te amo mucho en el amor del Señor. Amén. Dios bendiga a tu hermana Amelia. Gloria al Señor en esta preciosa tarde, perdón, mañana del Señor. A ver, por aquí, tu hermano. Amén. Gloria al Señor. Tu hermano Cayo. Amén. Aleluya. Adelante. Dios te bendiga en este día glorioso. Te saluda tu hermano Cayo. Gloria a Dios en el amor de Jesucristo. Aleluya, esperando que tú te goces en este día glorioso, un miércoles más del Señor, aleluya. Todos los días que el Señor nos da son buenos, gloria a Dios. Solamente aprovechalo, gloria a Dios, y busca esa bendición que Dios tiene en este día para ti, gloria al Señor. Porque el que persevere hasta el fin, ese es el que será salvo. Así que Dios te bendiga, aleluya. Amén. Dios bendiga a tu hermano Cayo en esta mañana. Amén. Bendiga a su amada esposa. Amén. Veamos saludos en esta mañana. Amén, tu hermano Juan. Te bendiga, Juan. Diciendo, hermano, muchas gracias por esta oportunidad, José, que tú me das, ¿verdad? Y damos gracias al Señor que estamos todos aquí, estamos Domingo del Valle hoy aquí. Así que hoy yo pensaba tempranito, venía temprano, porque cuando viene el hermano del Valle, todo el mundo viene. Ok, seguía a esto. Digo, bueno, pues yo quiero coger un asientito, ¿verdad? Y estar allí. Y entonces, oiga, cuando vengo aquí me encuentro que hay one way. Sí. Y después que estoy tempranito y tengo que hacer vueltón otra vez allá abajo, muchachos, para llegar hasta aquí. Mira, cuando yo... Pero están dejando entrar. No están dejando entrar la muchacha. Me dijeron así, no, me mandaron para acá. No, yo entré. ¿A qué hora tú entraste? Ahorita. Usted le dice que usted viene para la emisora y yo lo dejan entrar. Yo voy para la emisora. Me dijo, no. Porque mira, hizo así. Entonces, pues, como me mandó a la mala para allá. Entonces, yo hice así. Yo me quedé en la esquina para ver si me daba el break. Y entonces no me dio el break nada. Tuve que dar la vuelta por allá. Yo quería ver temprano. Bueno, pero el Señor permite todas las cosas. Claro. Me quería dar... El enemigo me quería dañar el día hoy. Pero nosotros los creyentes tenemos que soportarlo todo por el amor de Dios. A lo importante que estoy aquí, nos vamos a gozar y esperando, ¿verdad?, que todos los hermanos, ¿verdad?, pues llamen y hagan todas sus peticiones. Y quiero por aquí saludar a unos hermanos que estuvieron en casa ayer, gloria a Dios. Mira, saludos, quiero saludar al hermano Miguel Sánchez, a su esposa Mili, y al hermano y amigo Cruz Morales, y a su esposita Isaura, ¿verdad? Ellos viven en Dover, New Jersey, y se están quedando en casa del hermano Miguel Sánchez unos días en lo que pasa un poquito este frío allá en el norte. Eso es sí, muy bueno, hermano. Sí. Lo llamaron Miguel el día del amigo. Gloria a Dios. Y mire, esa gente como si los conociera siempre. Son tan y tan dulces y tan amables. ¿Verdad? Que fue una bendición. Estuvieron en casa como desde las 3 de la tarde como hasta las 8 y pico y nos gozamos, cantamos, hablamos del Señor, tiramos al blanco. ¿Qué no hicimos nosotros allí? Dios bendiga. Dios te bendiga mucho, Cruz y Manaísa, ¿verdad? Ya de mi parte yo los quiero mucho, se ganaron mi corazón en la forma que son esos hermanos, ¿verdad? Y bueno, dicho sea de paso, ellos pues, el hermano Cruz Morales y la hermana Isa, su esposa, están vendiendo un condominio allá en Los Shores, preciosísimo. Ellos cogieron, pusieron eso nuevo, lindo, lindo. Allá y dice que y está, pues, si el que está interesado, pues puede llamar al hermano Miguel Sánchez a los teléfonos. Apunta, hermano, que si usted ve este condominio, le va a encantar. Le va a encantar. Mire, 352-693-0310. Lo repito, 352-693-0310 o al teléfono, apunte de nuevo, 352-233-0597. Repito el segundo teléfono, 352-233-0597. Ellos, ¿verdad?, pues están bajo temporadita aquí, pues ellos están vendiendo condominios para comprarse alguito más grande, ¿verdad? Y entonces, pues, dejar ahí al frío y arrancar para acá. Son hermanos muy buenos en el Señor. Son hermanos que el hermano Cruz estuvo sirviendo a la policía muchos, muchos años. Y él es carpintero, es mayorcito, pero se ve como nosotros, fuerte, se ve fuerte. Hermano Juan, perdóneme, ¿qué es un condominio? Un condominio es un apartamento, como un apartamentito de dos cuartos. Porque un condominio es un multipiso. Bueno, un condo, que le dice un condo. Por eso, pero es un apartamento. Un apartamento, sí, un apartamento, ¿verdad? Y él, pues... Dice, brinquen con él, porque llamen a Miguel y Miguel le va a dar una información. Yo lo que sí sé fue que yo fui, a mí me encantó. Me encantó. Ajá. Así es, sí. Amén. 0310, ese es el último número. Amén. Así que esté interesado, pues llame a mano Miguel Sánchez y él le va a explicar más referente a esto. Y si hay una casita por ahí que tenga buen precio, que él la pueda comprar, ¿verdad? Porque él quiere primeramente salir del condominio, ¿verdad? Este apartamentito. Y entonces pues hablamos de eso. Dios le bendiga mucho. Amén. Y mantenga sintonía, ¿verdad? Que esto no le quite la bendición. Pues Radio Fe vino para quedarse, para hacer el anuncio. Esto es una bendición para todo el mundo. Amén. Y además de hoy, también el sábado a la una, también tenemos, ¿verdad?, compra y venta por el hermano Israel Viera, que viene un programa buenísimo. A Dios le bendiga y continúa llamándonos al 352-347-9576 para su petición. Dios le bendiga. Amén. Dios bendiga a tu hermano Juan. Amén. Me damos saludos a su esposa, hermana Elisa. Hermano Víctor, nos saluda en esta hora. Dios le bendiga a todos que están aquí esta mañana y aquellos que nos está escuchando hasta mañana, este otro día de bendición que Dios nos ha dado. Ayer yo me sentí un poquito mal, pero gracias al Señor que lo que era se reprendió en el nombre del Señor. Porque lo que estaba hablando el pastor, en estos días, este, tú sabes, si nos dejamos el enemigo que nos ataque, él nos coge. Pero yo lo reprendo porque él no tiene nada aquí. Yo le sirvo un Dios que es muchísimo más grande que él. Y te digo nada que... Nada nos puede robar la bendición. Nada. Y no voy a dejar que me roben la bendición. Sí, Señor. Oramos por ti y hay que creer en lo que Dios. Amén. Y que me fui de aquí contento. Hablé un ratito con José aquí un ratito y... Y nos gozamos ayer también. Aunque estaba de una manera, pero también como quiera estaba escuchando lo que estábamos aquí hablando. Sí, gracias al Señor. Sí, me siento... Me siento lo más bien. Y como diga, que se gocen con nosotros esta mañana y que nosotros sí mismos bendiciones para aquellos que nos están escuchando a través del Señor. Dios les bendiga. Amén, amén. Gloria al Señor, te bendiga, Víctor. Esta mañana le enviamos a nuestro hermano Juan y a nuestro hermano William. William Morales también. Amén. Y tu hermano Calderín. Amén. Tu hermano Ángel Cintrón también. Gloria al Señor. Amén. Hermano Cintrón, que no hemos visto. Amén. Gloria al Señor. Amén. Bueno, vamos a leer una porción bíblica. Vamos a orar primero y luego, amén. Vamos a orar y luego leemos la porción bíblica. Vamos a orar todo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, a ti te adoramos y a ti te bendecimos. Te damos gracias, Dios mío, en esta mañana. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Padre. Señor, presentamos, Dios mío, todo lo que vamos a hacer en esta mañana. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea dirigiéndonos, Señor, guiándonos en todo. Padre, en el nombre de Jesús, toma el control, el dominio de todas las cosas. Cada palabra que hablemos y que digamos sea para la gloria y honra de tu nombre, Padre. Gracias te damos. Mira a los oyentes, Padre, bendícelos en esta mañana. Mira sus peticiones. El que está enfermo, sánalo, Padre. El que está, Señor, atado, libértalo. El que aún no te conoce, Señor, que te pueda conocer en esta mañana. Obra en las vidas, bendice los hogares, los matrimonios, la familia, Padre, en el nombre de Jesús. Grande y maravilloso tú eres, te adoramos. Alabamos tu nombre, aleluya. Gracias te damos, Señor, a ti sea la gloria y a ti sea la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Maravilloso eres Dios, maravilloso es tu nombre. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, gracias. Gracias, toma Dios mío, controle todas las cosas, Padre. Llévate toda carga de toda vida, Padre, en el nombre de Jesús. Que la paz tuya sea sobre cada vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Los enfermos sean sanados, Padre, por tu palabra, por tu llaga, por tus heridas. Sean sanados, sean curados. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias, gracias. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Echamos fuera toda obra enemigo, Padre. Echamos fuera todo lo que no es tuyo. En el nombre de Jesús. Gracias. Oh, glorifícate en todo, Padre. Glorifícate en todo. Bendice a los presos. Ayúdale, fortalece. Señor, ten misericordia de ellos y de su familia, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. La gloria es para ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Aleluya. Amén. Gracias, Padre. Gloria al Señor. Síganos llamando 352-347-9576. Vamos a leer una porción bíblica en esta mañana, la cual se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 4. Vamos a estar leyendo el 3 y el 4. Nuestra hermana Amelia lee el 3. Amén. Y vamos a leer el... Amén. Vamos a comenzar con el 4. Gloria al Señor. Y después nuestra hermana Amelia lee. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te he aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra. Y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó. Y se volvió vara en su mano. Por

WJRN, Summerfield, Ocala, FE 95.9. Usted está en sintonía con LP, WJRN, Summerfield, Ocala, FE 95.9 FM, con la frecuencia que inspira fe. Necesitas hacerlo con el corazón, hermano. Que vive para siempre, maravilloso nuestro Dios, amén. Nos cantaba hace un ratito directamente desde Cuba Jorge Luis Fernández, amén, un hermano que, amén, Dios salvó allá en Cuba y le canta al Señor, amén. Nos puede seguir llamando al 352-347-9576. Vamos a dar a nuestra hermana María. Hermana María, Dios le bendiga, que nos salude y nos diga si hay alguna llamadita en esta mañana. Gracias, buenos días, Dios les bendiga. Estamos aquí en este día gozosos, reunidos para compartir con ustedes la palabra de Dios, para entonar himnos al Señor y alabar su santo nombre, adorar su santo nombre, y también para traer a ustedes los mensajes que han dado los hermanos que han llamado. Tenemos aquí que la hermana Altagracia llamó, pide oración especial por sus dos hijas, especialmente por Amalsi, quien fue al doctor y le encontraron inicialmente dicen algo en la cabeza, una bola en la cabeza, pero creen que sea algo maligno porque está molestándole al ojo izquierdo, y bueno, tienen que esperar los resultados. También llamó de parte de Daniela Castro, oración por salud, quien se encuentra pues bastante enferma hace más de 3 días. También por la hermana Daniela Casillas, a ella estoy presentándola, pidiendo oración por ella, pues ella es una persona de la iglesia El Faro, una persona mayor, y ha estado enferma también últimamente, rogando por su salud. Perdón, el hermano Calderín ya está aquí. Bueno, el pastor Oropesa llamó y dice que saludos al pastor y a todos los hermanos en este día aquí en la cabina. Y también al pastor Cintrón llamó. Él había planeado venir hoy para acá, pero se le presentó, es decir, tuvo que ir a llevar la esposa al médico en este día. Bueno, el pastor Oropesa puso saludo muy especial al pastor y a todos los hermanos, y que sigan cantando y orando y gozándose en la presencia del Señor. Amén. Amén. Dios te bendiga, María. Gracias. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a cada hermano en esta mañana. Gloria al Señor. Amén. Nos gozamos de escuchar a cada uno. Esta mañana estaremos orando ya más adelante por estas peticiones. Gloria al Señor. Amén. Nuestra hermana Altagracia, la hermana Castro, hermana Casilla. Sí, hermana Castro, Casilla, José Oropesa y el pastor Ángel Cintrón. Amén, amén. Gloria al Señor, maravilloso nuestro Dios. Amén. Pensaba venir, pero parece que no va a poder venir. Gloria al Señor. Hermano Calderín, Dios te bendiga. Amén. Danos un saludito en esta mañana. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Dan un saludito a Calderín. Amén. Dan un saludito ahí para pasarle a la hermana Amelia. Ella tiene la lectura. Adelante. No me oigo, espérate. Yo tengo que oírme. Si no me oigo, no. Gloria al Señor. Sigamos llamando 352-347-9576. Alabamos al que vive para siempre. Aleluya. Ahora sí, yo tengo que oírme. Si no me oigo. Amén. Dios te bendiga esta mañana. Gloria al Señor. Te bendiga y gracias por tu sintonía. Aleluya, con esta tu radio emisora, Radio Fe. Gloria al Señor, este es el que te habla, tu amigo y hermano Calderín. Gloria al Señor, estoy llegando aquí, estoy un poquito todavía ajorado, no me he acomodado todavía, gloria al Señor, ni me he sentado, estoy hablando aquí de pie. Gloria al Señor. Así que Dios te bendiga y gloria al Señor, te pedimos que te quedes ahí, sentadito ahí, escuchando. Gloria al Señor a esta tu radio emisora Radio Fe. Recuerda que Radio Fe es la emisora que vino a Ocala para quedarse. Gloria al Señor, aleluya. Saludos a mi esposa y a mis hijos. Gloria al Señor. Saludos una vez más a mi hija Briana, que en el día de ayer pues estaba de cumpleaños. Gloria al Señor, 19 años. Aleluya, Dios le bendiga mucho. Gloria al Señor, Dios bendiga a mi pastor, al reverendo Freites y su esposa, la hermana Nancy, y el pastor asociado Benny Ramos. Gloria al Señor, aleluya. Así que, gloria al Señor, quédate ahí, llámanos al 347-9576, 347-9576. Es el número a llamar en esta mañana. Gloria al Señor, para tu bendición. Amén. Y no te olvides que Radio Fe es la emisora que vino a Ocala para quedarse. Gloria. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Calderín esta mañana. Gloria al Señor. Nos gozamos que esté con nosotros esta preciosa mañana del Señor. Bueno, vamos a dar a nuestra hermana Amelia, que tiene una porción bíblica para nosotros en esta mañana del Señor. Adelante, hermana Amelia. La porción bíblica se encuentra en Éxodo 3 y dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios.

acércate al altar, que donde está el Señor. No, no, a la distancia no, acércate al altar, que donde está el Señor. Ya conocido al Señor, alabaré, porque Él se mueve en medio de la alabanza. Si has conocido al Señor, alabaré, porque Él se mueve en medio de la alabanza. No, no, a la distancia no, acércate al altar, que donde está el Señor. No, no, a la distancia no, acércate al altar, que donde está el Señor. No, no, a la distancia no, acércate al altar, que donde está el Señor. Ya conocido al Señor, alabaré, porque Él se mueve en medio de la alabanza. Si has conocido al Señor, alabaré, porque Él se mueve en medio de la alabanza. No, no, a la distancia no, acércate al altar, que donde está el Señor. No, no, a la distancia no, acércate al altar, que donde está el Señor. No, no, a la distancia no, acércate al altar, que donde está el Señor. No, no, a la distancia no, acércate al altar, que donde está el Señor. No, no, a la distancia no, acércate al altar, que donde está el Señor. Si has conocido al Señor, alabaré, porque Él se mueve en medio de la alabanza. Si has conocido al Señor, alábale, alábale, porque Él se mueve en medio de la alabanza. No, no, a la distancia no, acércate al altar, que donde está el Señor. No, no, a la distancia no, acércate al altar, que donde está el Señor. No, no, a la distancia no, acércate al altar, que donde está el Señor. No, no, a la distancia no, acércate al altar, que donde está el Señor. Dice la Biblia, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Sí, señor. Hay unos que están entendiendo mal. Y entonces están entendiendo, alejaos de Dios y Él se alejará de vosotros. Y se están alejando y la luz se le está apagando. No, y lo triste es que se alejan de Dios y piensan que Dios no se aleja. Bueno, yo, la Biblia dice, yo honro a los que me honran, amén, pero los que me desprecian los tengo en poco. Y si la Biblia dice que Jehová tiene en poco a los que lo desobedecen, quiere decir que se aleja de ellos. Aunque nunca lo deja, porque la misericordia de Dios siempre nos cubre, aunque se aparta. Sí, señor. Nos cubre, pero hay un límite, ¿verdad? Pero cuando tú te acercas a Dios, Él se acerca a ti. Porque Dios es muy bueno. Sí, señor. Hoy vamos a hablar sobre una vara muy importante. ¿Qué tienes tú en tu mano? Es lo que yo quiero que usted que está escuchando a través de la radio y todos los que estamos aquí, esto respondan con franqueza, con dignidad, con temor de ellos. ¿Qué tú tienes en tu mano? ¿Qué Dios te ha dado a ti para defenderte? ¿Qué Dios puso en tu mano el día que viniste a Cristo? Ah, porque Dios siempre le da a uno algo, amén, para seguir la lucha. A Moisés le dio una vara y se llama la vara de Dios. Y con esa vara fue que Moisés conquistó grandes famas y grandes cosas que Dios hizo. Y no era la vara, era el poder de Dios que estaba en la vara. Mentira. Si hubiera sido la vara, una vara la tiene cualquiera. Pero cuando Dios te da algo a ti, te lo señala y te lo bautiza, te lo santifica. Horrendas cosas caen en manos de un Dios vivo. Pero vamos a hablar sobre eso ya mismo. Amén, amén. Gloria al Señor. 352-347-9576. Gloria al Señor. Amén. Y estamos viendo ahí, ¿verdad? En ese capítulo 3 y 4, como dice el pastor, gloria al Señor, está hablando del llamamiento de Moisés, gloria al Señor. Cuando Dios llama a Moisés, amén, y Dios se le revela allí en la zarza que ardía, dice la Biblia, gloria al Señor, que Moisés se acercó allí donde estaba Dios, ¿verdad? Gloria al Señor. Y dice aquí que Dios le habla, le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisa, santo. Y era que Dios tenía un propósito, un llamado. Para Moisés, gloria al Señor, el llamado era, aleluya, que sacara al pueblo de Israel de Egipto, que estaba sufriendo, gloria al Señor, estaba esclavo y estaba gimiendo delante de Dios. ¿Para qué? Para que Dios lo sacara, gloria al Señor. Y dice, gloria al Señor, porque a veces cuando Dios llama, pastor, pensamos que somos nosotros. Pero es importante lo que usted está diciendo, la vara, que es la palabra. Amén. Porque, aleluya, después que el Señor lo llama y le explica, mira, he oído el clamor de este pueblo, amén, y yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, yo quiero que tú vayas ahora, y le dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y aquí vemos, amén, cuando Dios le hace ese llamado, él comienza a poner excusas, amén, porque pensaba que era él. A veces uno piensa que es uno, pero no es uno, es Dios. Y comienza a decirle, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Se menospreció a sí mismo. Amén. Y nosotros cuando Dios nos hace un llamado, siempre tenemos que tener claro que no somos nosotros. Amén. Es la palabra de Dios. Esa vara, amén, como hablaba nuestro pastor, esa palabra, esa es la que nos va a dar la victoria, la que nos va a dar, amén, el triunfo sobre todas las cosas. ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque, amén, de Egipto a los hijos de Israel? Las excusas, hermano, siempre hay excusas, amén. Como hablaba el pastor, muchas veces, ¿verdad?, estamos en tiempo que tenemos que acercarnos más a Dios. Porque la Biblia dice, cuando veamos estas cosas, erguíos, prepárate, acércate, ora, vela. Amén, dice, vela y ora si quieres escapar. Aleluya. Pero ha sucedido al contrario, nos hemos alejado de Dios. Amén. La gente cada vez uno los ve en peores situaciones, buscan menos a Dios, más irreverente. Gloria al Señor, las cosas las toman muy livianamente. No. Estamos en un tiempo, hermano, que el verdadero cristiano tiene que estar buscando a Dios. Punto. Porque de un momento a otro, dice la Biblia, que vendrá el Señor. Y lo que viene después dice que vendrá como lazo sobre los habitantes del mundo. Después que se levante el Señor, mi hermano, el anticristo va a venir bien fácilmente. Porque lo que lo estorba es que la iglesia está aquí. Una vez que él vea, no va a dejar pasar ningún tiempo. Dice, espérate, que la iglesia se fue. Ahora yo voy a tomar acción. Y va a ser un lazo fuerte sobre los habitantes de la tierra. Amén. Por eso no se puede poner excusa. Hay que buscar a Dios. Otra excusa que puso, amén, Moisés, gloria al Señor. Fíjense que Dios trata de convencerlo y le dice, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Vuelve Moisés y le dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo, perdón, dice Moisés, ¿verdad? He aquí, llego yo y digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Aleluya. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, el yo soy me envió a vosotros. Aleluya. Qué tremendo, ¿verdad? Aleluya. Yo soy el que soy, Dios el que es. Él es el supremo, es el que todo lo puede. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Así es que, gloria al Señor, no podemos poner excusa delante de Dios. Por ahí sigue, hermano, más adelante, dice en el capítulo 3 otra vez. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Viene la duda, hermano. A veces Dios nos llama, a veces Dios nos habla, dudamos, amén, ponemos excusa. buscamos las faltas que tenemos. No, Señor, si yo no puedo, mira, manda a fulano, si fulano lo puede hacer mejor que yo. Pero cuando Dios pone tu mirada sobre ti, eres tú quien lo tienes que hacer. Cuando Dios te dice ve, es porque tú tienes que ir, es porque Dios sabe que tú vas a poder, no con tu fuerza, sino con la fuerza del Señor. Y ahí es donde entró el pastor, ¿verdad? Y dice, el Señor le habla, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Cuando Dios nos envía, Dios no nos envía solo. Vamos a usar lo que tenemos, pero Dios nos va a capacitar. Dice, ella respondió una vara, y él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Hermano, lo poquito que tenemos, o lo que tenemos, si lo ponemos en las manos de Dios, Dios va a hacer milagros, Dios va a hacer cosas grandes. Amén. Adelante. Bueno, a veces que tenemos el instrumento en la mano y no lo sabemos usar. Gloria al Señor. ¿Y cuál es ese instrumento? Bueno, la vara, la palabra de Dios. La palabra. Gloria al Señor. Y algunos se preguntan, pero ¿qué hago yo aquí? Si yo no estaba en mi mente venir aquí a este lugar. Y no piensan que la manera en que Dios obra, ¿verdad? Que Dios obra misteriosamente. Y cuando de momento uno abre los ojos, está en un lugar que uno no pensaba estar. Gloria al Señor. Con la espada en la mano y todavía se preguntan qué yo hago aquí. Y porque yo estoy en este lugar y tengo la palabra de Dios en la mano. Gloria al Señor. Y todavía se preguntan qué yo hago aquí. Gloria al Señor. Entonces yo digo, estas son gente que no han tenido un encuentro con Dios, que no se han metido con Dios, que no saben discernir entre las cosas espirituales, gloria al Señor, para poder entender que cuando de momento te encuentras en un lugar que tú no pensabas estar y que sobre todo tienes el instrumento más poderoso en la mano, que es la palabra del Señor, pues mira, obviamente Dios mismo te ha puesto ahí y tienes la palabra, quiere decir que abre tu boca, gloria al Señor, que yo la voy a llenar. Yo he estado en lugares que yo digo, wow, yo no sé ni qué yo voy a decir. Gloria al Señor, pero uno, el momento que uno comienza a hablar, gloria al Señor, comienza el Señor a poner la palabra, y a poner la palabra, y a poner la palabra, gloria al Señor, aleluya, y esa palabra llega a alguien que la estaba esperando, alguien que estaba en prueba, alguien que estaba necesitado, gloria al Señor, que estaba tal vez enfermo, en tribulación, pasando por un momento difícil, y esa palabra Dios te la puso en tu boca para que llegue a esa vida. Amén, gloria al Señor. Preciosas. Ahora, surge la pregunta en el mismo Éxodo capítulo 4. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Una vara en la cual Dios le dio para que hiciera milagro. Él vino, si tienes en la mano esa vara, tira al piso. Vino, la tiró al piso y ¿qué pasó? Se convirtió en una serpiente. Vinieron entonces los otros magos, tiraron también una vara y se convirtió en serpiente también. Bueno, ¿qué pasa aquí ahora? ¿Qué hago, Moisés? ¿Qué iba a hacer Moisés? Bueno, como el poder de Dios, ¿verdad? Pues no era la vara, sino el poder de Dios, el que estaba en la vara. Dice que esa vara, la serpiente, la que se convirtió en serpiente, se comió la de Moisés. Lo de Dios siempre es más fuerte. Lo de Dios es siempre más y permanece para siempre. Ese es uno de los milagros. El otro milagro que hizo con la vara. Mar Rojo, abierto el Mar Rojo. Un milagro que jamás en la vida ha visto nadie. Grandísimo. Esa es la vara. ¿Y cuántas más hizo por llegar a la tierra prometida, que es Canaán? Era Canaán, ¿verdad? Lo cual ya aquella Canaán pasó. Pero nosotros tenemos una vara que nos ha dado Dios, que esta es más poderosa, óigame, que la misma vara que era de Moisés. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que aquella vara le servía a Moisés y a los suyos llegar hasta Canaán. Pero esta vara que nos ha dado Dios, que es la palabra de Él, donde podemos conocer todos sus pensamientos, todas las ideas, lo que tiene para nosotros, nos las ha dado. No para que entremos a la Canaán de aquí, sino para que entremos a la Canaán celestial. Amén. Que allí todo es eterno. Los que llegaron a través del desierto por ahí hasta Canaán murieron. Pero nosotros, los que tenemos esta vara, nos sirve para llegar a la Canaán celestial y tener vida eterna. Amén. Dios le bendiga. Sí, Señor. Gloria al Señor. Adelante. Muy importante. O obedecer a Dios. Y yo quiero decirle en esta mañana a todos los radio oyentes que vamos a cumplir 5 años, ¿verdad? Este año. Amén. Sí. Ok, pues 4.5 años atrás, el hermano José estaba aquí trabajando. Tenía un programa de 11 algo. Sí. Yo empecé en el 2009 y la emisora se compró en julio de 2010. Por eso, pero usted empezó ¿a qué hora? ¿Como a las 11? De 8 y media a 9. De 8 y media a 9. Los domingos. Ah, los domingos, exactamente. Ok. Media hora. Ok. Yo había recibido un dinero de Nueva York y había comprado unas cuantas casas por ahí y había hecho unos cuantos negocios a beneficio de la obra de Dios. Y me acuerdo que me quedaban $100,000. Entonces cuando yo ni pensaba yo en mi emisora ni pensaba yo en nada. Yo pensaba, sí, siempre decía, Señor, ayúdame a conseguir una emisora, pero en ese tiempo no, que estaba dedicándome a otros negocios, comprando casas, arreglando y ayudando a la gente que no puede comprar casa, ayudándole a conseguir una casita cada uno. Y entonces me quedaban $100,000. Entonces cuando viene un día que usted me llamó, o fui a predicar a su iglesia que usted me invitó, sí, y hablamos ahí. Y me dijo el hermano José, mire, yo tengo una emisora allí y la están vendiendo. Entonces yo, pues dije, bueno, Señor, yo hacía el tiempo que estaba orando, si es tu voluntad. Usted me dijo, pastor, perdóname, dije, pastor, estoy en una emisora y usted salió de usted rápido, pregunta si la están vendiendo. Sí, sí, pero cuando yo supe ya que la estaban vendiendo, que usted me dijo, yo dije, bueno, me quedan $100,000. Entonces usted me dijo que pedían $250,000. Uh-huh. Y yo decía, bueno, con $100,000 yo no sé si se puede, pero ¿qué pasa? Entonces yo oré al Señor. Y me acuerdo que yo dije, Señor, si no es tu voluntad, háblame, que yo entienda. Porque yo decía, meterme en una deuda, meterme en esto. Y dije, a lo mejor voto los $100,000, porque tú sabes, hay que uno tiene que razonar. Esa es la voluntad. Sí, que razonar, bueno. Pero el caso fue que yo dije, bueno, estuve como 2 semanas orando, 3 semanas, y Dios no me dijo no, ni me dijo verdad, pero sentí que sí, que se podía hacer. Cuando vengo para acá, yo vengo con la decisión de comprar, sin hablar con el dueño, sin hablar con nadie. Yo me acuerdo, pastor, que usted le ofreció. Sí. Y yo hablé con él. Sí. Y me acuerdo que él me dijo, mira, hay una persona que está interesada en la emisora. Sí, pero cuando ya estaba todo adelantado. Uh-huh. Yo dije, bueno, lo que me queda son $100,000. Voy a hacer un cheque y lo voy a llevar. Uh-huh. Me acuerdo cuando llegué aquí, me dice Juan, pero ven acá, si yo no te he dicho que voy a vender la emisora. Entonces yo, mira, me trae, si tú no sabes, porque hay otro más que está interesado, me dijo él. Entonces yo le dije, bueno, yo no sé, yo sentí por el Señor, date ese cheque, $100,000, te lo voy a dejar ahí, yo no voy a hacer nada. Ahí te lo dejo y cuando me llama cuando vaya a hacer. Entonces parece que Dios lo tocó porque cuando me llama. Bueno, lo que yo quiero decirle a usted es esto. Hace poquito tiempo estaba yo leyendo la Biblia y el Señor me dijo bien claro que este emisor es una vara. Aleluya. Me lo dijo bien clarito, por eso fue que salió de mí. Yo nunca tengo nada para hablar ni nada. Pero eso me lo puso el Señor. Y yo quiero que los radios oyentes escuchen bien. Esta es una vara como vino Jesús al mundo. Jesús vino para caída y para levantamiento. Lo dijo bien claro el Simeón y lo dijo ahora la profetisa. Este va a ser para levantamiento de muchos y para caída de muchos. Porque el que tropieza en él se cae. Y el que acepta a él se levanta. Ok. Entonces yo estaba hace poco, yo estaba, a mí Señor me está levantando a las 2, a las 3 de la mañana, a las 4, y yo digo, Señor, haz conmigo lo que tú quieras, yo no, tú me compraste a precio de sangre, yo le pertenezco a Jesús, yo no vivo para mí, haz conmigo lo que tú quieras. Entonces me está levantando en estos días, entonces el otro día me levantó, me dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y me dice, así como estuve con ellos, voy a estar contigo. Gloria al Señor, aleluya. Aleluya. Santo. Dios es poderoso y grande. Gloria a Dios. Santo es. Maravilloso Dios. Y yo lo que quiero es hacer la voluntad de Dios. A mí no me interesa nada más. No me interesa nada más. Dios, pásame por donde tú quieras pasarme, llévame donde tú quieras llevarme, haz conmigo lo que tú quieras. Lo que me queda de año, sean 10, sean 15, sea lo que sea, yo lo quiero dedicar a ti. Pero le dije, Señor, yo veo mucha oposición en la emisora. Porque todo lo que Dios pone, el diablo se enoja. Se enoja. Y este año he visto la hipocresía más grande en este lugar aquí, en este año. Se han ido los programadores. Le están haciendo guerra, porque Dios me muestra que le están haciendo guerra. Dios me muestra. Pero el Señor me está hablando y tengo que orar más, porque me va a dar muchas cosas, me las va a dar. Pero quiero decirte a los que están oyendo Radio Fe, esta vara no hay quien la derrumbe. Se lo digo en el nombre de Jesucristo. En primer lugar, yo no recibo de aquí ningún beneficio. Es lo primero que le digo. Yo no recibo, en 5 años que estoy aquí, yo gasto gasolina, tengo mi carro ahí que lo pago seguro. Yo de aquí, mire, que Dios me mate aquí delante de todos los que estamos aquí, que Dios me quite la vida ahora mismo en el nombre de Jesús, si yo cojo $1 de lo que entra aquí. Pero sin embargo hay muchos por ahí que están juzgando, y no le voy a decirlo, más tarde si Dios me permite, se lo voy a decir, pero por ahora no. Han cortado las ofrendas, han cortado los programas, ha ido a sitio a decir por ahí que esto no es de Dios. Pero yo te voy a decir, si tú no quieres caer en el juicio de Dios, sea pastor, sea evangelista, sea misionero, sea consejero, sea maestro de escuela bíblica, escucha bien, no te metas en contra de los negocios de Dios, porque van a caer, mire que todo el mundo va a llorar en este pueblo. Porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y me dijo el Señor, escuche bien lo que le voy a decir. Me dice, esta vara va a estar aquí haciendo obra hasta que la iglesia sea levantada. Hasta que la iglesia sea levantada. Porque yo le decía, Señor, me preocupa ciertas cosas. Me dijo, no te preocupes, que esta vara va a estar aquí haciendo obras hasta que la iglesia sea levantada. Gloria sea el Señor. Y yo le dije, Señor, gracias, porque eso es lo que yo quiero. Después que tu iglesia sea levantada, a mí no me importa nada más. Y eso es lo que yo siempre estoy diciendo aquí. Pero muchos van a caer por el prejuicio, por la maldad, por escuchar a los falsos profetas, por escuchar a aquellos que van en contra de la obra de Dios, por ir a favor de la apostasía y no ir a favor de la santidad que Dios nos manda a buscar. Entonces, yo te quiero decir en esta mañana que esta vara va a seguir floreciendo, va a seguir dando fruto, va a seguir reprendiendo al diablo, va a seguir sanando los endemoniados, va a seguir sanando el cáncer, va a seguir sanando, pero ¿sabe quién es? A los obedientes y a los que guardan su boca de hablar engaño. Porque aquel que habla deliberadamente y habla engaños y mentiras y le cree al hipócrita, al que se someta al diablo, usted no va a tener excusa cuando vea la mano de Dios sobre usted. Porque se lo digo que con sinceridad es que yo le estoy hablando esto. Yo no les he dicho de Radio Fe ni 5 centavos, porque la gloria de Dios está conmigo y hasta ahora no necesito. Pero necesito que haya hombres aquí sinceros, mujeres sinceras, que se den a Dios, que comprendan que Jehová tiene su poder para bendecir, para libertar, para sanar, para salvar. Y lo que el diablo quiere es que usted se ponga en contra de Radio Fe. Porque cuando usted se pone en contra de Radio Fe, se pone a favor de Satanás y de la obra tenebrosa del pecado. Y así usted no va para el cielo. Y el Señor me decía, muchos hipócritas, si no cambian, van a caer. Y yo no quisiera que cayera nadie. Porque según Dios me bendice a mí, yo quisiera que Dios bendijera a todo el mundo. Porque Dios tiene en abundancia bendiciones. Pero si usted no sabe pedirlas, no las va a conseguir. Porque como se pide la bendición es humillándose hasta la tierra y dejando que Dios, amén, lo bendiga desde la cabeza hasta los pies. Pero, ¿qué dijo Jesús? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si no aprendemos a primero a ser manso y humilde de corazón, jamás usted va a recibir bendición de Dios. Porque Dios dice la Biblia que Dios aborrece el orgullo, la vanidad. Y yo soy, mire, yo me siento ser el más pequeño de todos en esta tierra. Me siento, yo no me di importancia. Porque si me di importancia, entonces creo que Dios va a quitar la bendición de mí. Yo no me di importancia. A veces me ven por allí caminando mal vestido, buscando la tita por allí. Y usted ve a la gente por allí y como me quieren esa gente cuando paso por allí, por la 15. Usted ve, hermano, los morenos y todo el mundo. Y amén, y eso es tremendo. Me abrazan, y yo los abrazo. Y algunos hasta me buscan la tita y me la dan. Y me la dan. Y yo se lo agradezco, porque yo sinceramente yo no necesito eso. Es por el ejercicio que hago. Y entonces, pues, de una vez cojo la tita y me la llevo. Y cuando tengo tiempo la vendo. Y antes le mandaba el dinero. Mire, antes me acuerdo de hermano Betancourt que decía que hay un hombre allá que le vendía las latas y daba el chavo. Antes yo estoy caminando hace como 10 o 15 años y todo el dinero que yo hacía se lo mandaba el hermano Gigi, todo. Iba amontonando y cuando tenía $200, hermano Gigi, amén, porque sé que esa obra es de Dios, amén. Porque, mi amado hermano, y usted ve que Dios se mueve, cualquier cosa pequeñita, Dios se mueve cuando usted le da la gloria a Él. Usted le da la gloria a Él, la gloria es el Señor. Entonces yo quiero decirte que esta emisora es una vara que Dios nos ha dado aquí. Para mire, si no por esta vara, yo no conozco al hermano Cayo, yo no conozco a los hermanos que están aquí, los que están por allá, hermano Vito, todo el mundo, hermano José, yo no conocía de antes. Pero muchos de los que están aquí, hermana Amelia Calderín y hermano Juan, yo no conocía a esta gente. ¿Y por qué esta bendición que Dios nos ha dado? Los guerreros. Sí, los guerreros, amén. Eso era bendición. Amén. Pero me da pena que haya gente que porque otro vino primero y engañó al pueblo, pero no todo el mundo son engañadores. ¿Verdad? No todo el mundo son engañadores. Porque una pastora me dijo una vez, usted va a tener mucho trabajo ahí. Yo le dije, ¿por qué? Sí, porque antes usted vino uno y empezó a pedirle, a pedirle, a pedir. Y después, yo no sé, se fue y la emisora se quedó en el aire y todas esas cosas. Y la gente está en esto, como me dijo ella, engañada, se siente engañado. Y sí, desilusionado. Yo le dije, pero en 5 años yo le he dado a ellos, aquí a través de esta emisora, le he dado a ellos esto, sinceridad. Le ha dado esto que yo me sacrifico porque quiero que la obra Dios la use para bendición. Cuando voy por ahí a predicar a algunas iglesias, saben que yo voy con sinceridad, que Dios me usa, que me da mensaje, que me da unción, que me da de todo. Gloria a Dios. Y dicho por muchos hermanos, gloria al Señor. Porque yo digo, yo no vine a hacer lo que yo quiero, yo vengo a hacer lo que Dios me dice que haga. Amén. Y cuando usted se somete a Dios, hermano, usted no tiene que probar nada. El mismo Espíritu Santo le prueba, le muestra que usted es de Dios. Gloria al Señor. Ahora, sí, así dice. No, y el mismo Juan Nieves me decía, muchacho, tú no sabes lo que tú vas a ganar ahí. Yo le dije, yo lo que quiero es ganar alma. Aleluya. Me dijo, esta emisora te va a valer $1,000,000 más tarde. Y Juan, yo no necesito eso, yo lo que necesito es la gracia de Dios. Necesito que la gente se salve, que los enfermos se salven. Cada vez que yo veo un testimonio que Dios hizo esto, es el gozo mío. Ese es el gozo mío. Aleluya. Pero hasta aquí no nos ha faltado nada, quiero decirle. Hasta aquí no nos ha faltado nada y yo le aseguro a ustedes, en el nombre de Jesús, que no nos va a faltar. Los que se opongan van a sufrir las consecuencias del pecado y de la hipocresía. Amén, porque van a tener como el que tiene un calentador cerca de su casa y está pasando frío porque no lo quiere usar. Porque hay gente que tiene un calentador para calentarse, pero no se arrima, ¿no? Así le va a pasar con esta emisora a muchos. Porque el diablo le va a sacar entendimiento. ¿Por qué? Por la hipocresía, por la vanidad, por el prejuicio. Amén. Y porque se creen que son más grandes que nadie. Miren, el Señor nadie es grande. Todo el mundo somos igual. Usted, como los otros ya estaba predicando a alguien aquí que puede tener 200 miembros o 300 miembros. creo que en Israel anoche, tiene que ser, el que tiene 200 miembros tiene que ser responsable por 200 miembros. El que tiene 500 tiene que ser responsable por 500 miembros. Y no estar dándose grandeza él mismo, porque mientras más tiene, más esclavo tiene que ser. Y más tiene que dedicarse. Y si no se dedica a cuidar las ovejas, no es pastor. Aunque predique bueno, haga bueno las cosas, si no ama a sus ovejas, no es pastor. Porque eso fue lo que le dio grandeza a David, que él dijo, cuando viene un lobo, un animal feroz, y me coge una ovejita, hasta que yo no voy, me sacrifico, aunque me mate a mí, pero hasta que no se la saco de sus dientes, yo no estoy tranquilo. ¿Ah? Y eso fue por eso fue que destruyó a aquel gigante tan grande, y no le tenía miedo. Porque decía, ¿cómo va a ser? Si yo me enfrenté a un oso, me enfrenté a un león, no me voy a enfrentar a este circunciso. Que no me está desafiando a mí, está desafiando al Dios de los cielos. Amén. Aleluya. Hermano, conozca lo que es de Dios. Hermano, conozca dónde está Dios. Conozca la vara que Dios ha puesto para, amén, darle. Mira, porque la vara lleva bendición, pero lleva fuetazo también. Hay un texto de Salomón que dice que la vara es la que corrige al niño. Y es mejor que te ponga. Exactamente. Y él mire, esta vara, si usted no se somete a Dios, le puede darle un golpe, le puede dar una pela. Amén. Pero si usted se somete a Dios, mire, la vara va a ser de bendición. Va a reverdecer como la vara de Aarón y va a dar almendra. Y le va a dar alimento y usted va a sentirse feliz y contento. Sí, señor. Así que yo quiero decirle, gloria a Dios. Que por eso fue que yo le dije, hermano, a José, vamos a buscar ahí. Amén. Porque esa vara, mire, esa vara terminó haciendo la obra de Dios. Porque cuando vino el faraón detrás, ya usted sabe lo que pasó. Que Moisés como se turbó y entonces Dios le dijo, ¿y para qué tiene la vara? Úsala. Uh-huh. A ver, y eso es lo que vamos a hacer aquí, usar esta vara. Usarla en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Se endereza uno o se parte. Si no te enderezas, te vas a partir y va a ser peor. Así que mejor que te enderece, deja que te enderece Dios. Y mira, y lo más lindo del mundo es uno estar derechito delante del Señor. Porque no tiene uno preocupaciones, no tiene uno nada, amén, que perder. Gloria sea el Señor. Así que vamos a seguir hablando. Los hermanos tengan, Dios les dará una idea. Amén. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén, hermano. Amén. Nos gozamos. Síganos llamando 352-347-9576. Gloria al Señor. Amén. Hablando, ¿verdad? Referente a lo que el hermano está diciendo, nosotros nunca vamos a estar de acuerdo en todas las cosas. Ajá. Nosotros los cristianos. Y a veces no entendemos el ministerio del otro hermano, ni la manera que Dios usa al otro hermano. Y a veces, como no lo hace, como es mi forma de hacer las cosas, pensamos que no es de Dios. Y eso es un error grande. Hay que tener cuidado porque, y peor que todo, si no estamos de acuerdo con algo, nosotros no podemos tratar de destruir eso. Amén. Como le dijo el Señor en una ocasión a los discípulos, dice que se le acercaron y le dijeron, Señor, habían unos allí, estaba uno echando demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no anda con nosotros. No anda con nosotros, no piensa como nosotros, no anda con nosotros. Y el Señor dijo, no se lo impidáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces hay que tener cuidado, hermano, porque a veces, yo entiendo que a veces en ciertas cosas no estamos de acuerdo. Eso es correcto, pero no podemos tratar de destruir las cosas que Dios utiliza, amén, para que son de bendición, amén. Y lo que hay que orar, yo siempre digo a los hermanos, ore por Radio Fe. A mí alguien a veces me trae un comentario negativo, ore por la emisora, hermano. Ore por la emisora, ore por el hermano. Que ore. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Y bueno, porque es así, a veces hay ciertas cosas que a las personas no le agrada, amén, pero no podemos destruir un instrumento que es de Dios. Lo que hay que orar, vamos a orar para que el Señor sea el que te haga bendición. Vamos a dar tu hermano Cayo, que Cayo no ha dicho nada hoy. Adelante, Cayo. Amén, amén. Dios te siga bendiciendo en este día, gloria a Dios. Verdaderamente que esto es un tema muy bonito, gloria a Dios, cuando nosotros, los que hemos conocido al Señor, ¿verdad? Pues nos dejamos usar por el Señor, aleluya, en toda obediencia y en toda reverencia hacia Él, reconociendo su grandeza y su gran poder, aleluya. Y entonces nosotros lo que hacemos es que tenemos que obedecer a Dios, ¿ves? Lo que Él dice, pues hacerlo, gloria a Dios. No es ponernos a claudicar, que si eso es de Dios o no es de Dios, sino cuando Dios nos usa, gloria al Señor, es para su gloria, aleluya, y no es para la gloria del hombre, porque hay muchos que se suben tanto y tanto, gloria al Señor, que Dios los usa, pero ellos se suben muy alto, y entonces como que se endiosan ellos mismos, gloria al Señor, y eso pues no es de Dios, aleluya, porque la mayor parte que cuando Dios ha usado, Dios bendiga a nuestro hermano Pastor Domingo del Valle, gloria a Dios, esas palabras, gloria al Señor, porque cuando Dios ha usado a alguien, aleluya, es para su gloria, y casi siempre, la mayor parte de las veces que Dios lo ha usado, es porque lo ha visto que es humilde, gloria a Dios, porque el altivo él lo mira de lejos, gloria al Señor, pero al humilde es que Dios usa, gloria al Señor. Hay muchas veces que Dios usa más a los que son humildes que a los que tienen muchas academias y que están muy preparados, gloria a Dios, porque los que tienen muchas academias y que están bien preparados muchas veces no pueden ver las necesidades del que está abajo, gloria al Señor, porque se suben muy arriba, gloria al Señor, y entonces ahí nosotros tenemos que ver como Dios, aleluya, que yo había apuntado aquí en un apunte, gloria a Dios, lo que dijo el hermano Domingo, y no voy a extender mucho sobre eso, porque cuando fueron a buscar a David, todo el mundo lo despreciaba porque estaba ya bregando con ovejas. Ahora, pero ¿quién fue David? Aleluya. ¿Cómo Dios lo usó, como dijo nuestro pastor ahí? Aleluya, para derribar a aquel gigante que estaba haciendo daño al pueblo de Dios. Aleluya, bendito Jesús. Cuando verdaderamente el hombre se somete a Dios, aleluya, en toda humildad, aleluya, Dios lo va completamente a usar. Aleluya. Aquí estamos viendo, con la gloria al Señor, cómo Dios ha usado, gloria a Dios, y siguió usando, gloria a Dios, a Moisés. Gloria a Dios, todavía se habla de Moisés, aleluya. Y sin embargo, un hombre, gloria al Señor, que cuando Dios lo fue a llamar para usarlo, ya ustedes ven ahí, que son excusas, pero era porque se reconocía en toda su humildad, él decía, pero yo, que casi no sé hablar, aleluya, y tú me vas a usar a mí. Pues Dios usa al que Él quiere usar. Solamente tú déjate usar por Dios. Porque da la casualidad que Él es el que va a poner palabras en tus labios, en tu boca. Gloria a Dios. Porque quien sabe es Dios. No, ¿nosotros qué sabemos nosotros? Nosotros no sabemos nada. Pero el que nosotros le servimos, ese sí lo sabe todo. Gloria a Dios. Porque conoce la mente, conoce el corazón. Gloria a Dios. Aleluya. Y entonces Él es el que va a hablar, a poner palabras en nuestros labios para nosotros poder seguir hablando. Gloria a Dios. Y aquel, gloria a Dios, que no conoce lo de Dios, pues mejor es que no hable entonces en contra de las cosas de Dios, porque si no conoce, ¿por qué uno se va a poder estar hablando cosas que uno no conoce? Y aunque no esté de acuerdo, no se puede destruir lo que no se debe, no se debe, porque porque oiga, dura cosa, como Dios, hermano, dura cosa es que en manos de un Dios vivo de poder, aleluya, horrenda cosa es, gloria al Señor, cuando nosotros no entendemos algo, yo creo que es mejor callar, ¿verdad? Y ponerse uno a orar, gloria al Señor, porque a veces ahora mismo mire el mismo Saulo de Tarso, ¿qué era lo que hacía? Persiguiendo la iglesia del Señor, él lo hacía inconscientemente obedeciendo, hasta que tuvo aquel encuentro tan terrible camino a Damasco, gloria al Señor, cuando él le tuvo que preguntar, ¿y quién eres tú? Y aquella voz le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te dar cosas contra el aguijón, aleluya, y verdaderamente pues así mismo está pasando hoy en día, muchas veces usted lo ven humilde, lo ven una persona humilde, una mujer humilde, una mujer de Dios humilde, y para que dice, ay, esos son otro más del montón, aleluya. Le dicen hasta chumas a veces, aleluya. Pero da la casualidad que no saben lo que están haciendo, lo que están diciendo. No saben lo que están diciendo. Porque un siervo de Dios. De apariencia. Porque un siervo de Dios, puesto por Dios y usado por Dios, oiga, hay que temerle, hermano. Hay que temerle a ese varón de Dios. A veces son analfabetas. Yo lo he oído en Puerto Rico, y cuántos hermanos Domingo sabe cuántos no habían en Puerto Rico que no sabían leer ni escribir. Ahora, ¿cómo Dios los usaba? ¿Cualquier letrado se iba a poner al lado de ellos? No, señor. Y nosotros sabemos, mire, que cuando Dios usó a Moisés, aleluya, porque nuestro Dios, tenemos que comprender siempre, que nuestro Dios es un Dios de propósitos. Cuando echaron a Moisés en aquella barquilla allí en el río, ¿qué se creían? Eso era un propósito de Dios. Lo iban a matar al niño porque había sido un decreto que los tenían que matar. Pero Dios usó lo que usó para ponerlo allí, en aquel río, en aquella barquilla, y lo tuvo que encontrar, gloria a Dios, aleluya, aquella fue familia de Faraón, aleluya, pues según la historia, pues aquella mujer la encontró y se la llevó, y la misma mamá fue la que pusieron a cuidarlo, aleluya. Pero era un propósito divino de Dios, porque tan humilde que era Moisés, y Dios lo iba a seguir usando más adelante, así con esa humildad, que aquí cuando ya estaba adulto, pues se demostró que era un hombre humilde, aleluya, que no sabía casi ni hablar, aleluya, que él, Dios lo iba a mandar a un trabajo que era bien, bien fuerte, era algo que mire, que cualquiera temía. Era, ¿tú sabes lo que es ir a buscar el pueblo de Dios y sacárselo allí del brazo del faraón? Mire, tiembla cualquiera, pero sin embargo, él le dijo, cuando te pregunten allí quién te envió, dile que yo soy el que soy te envió. O sea que no cojan miedo. Si sobre Dios no hay nadie más, y el poder de Dios nosotros lo tenemos, gloria a Dios, cuando nos metemos hacia Él. Así que Dios te bendiga y considera, gloria a Dios, que no es por apariencia que tú tienes que servir al Señor, sino es porque te metas con Dios, para que Dios te muestre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque si uno se mete bien con Dios y hace la voluntad de Dios, por medio del Espíritu Santo le va a demostrar Dios lo que no es de Dios y lo que es de Dios. Y entonces nadie nos puede venir a engañar. No, Señor, no. Porque el Espíritu Santo no le engaña a nadie. Porque, aleluya, porque Dios no dará por inocente a aquel que tomare su nombre en vano. Gloria a Dios. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es meternos con Dios, buscar y servirle en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Él busca que le adoren. En espíritu y en verdad. A Dios no se le sirve como quiera. A Dios hay que servirle en espíritu y en verdad. Cuando usted le sirve a Dios en espíritu y en verdad, Dios lo va a usar a usted como un vaso útil para su obra. Gloria al Señor. Y por eso es que déjate usar por Dios. Obedece a Dios. Aleluya. Sirve a Dios en espíritu y en verdad. Aleluya. Y tú verás el éxito total en tu vida. Dios te bendiga. Aleluya. Qué bueno el Señor. Aleluya, santo. Dios bendiga el hermano Cayo. Gloria a Dios, y así como dice hermano Cayo, así es. Dios, en Puerto Rico había un hermano, oiga, yo me acuerdo, como 30 años atrás, le llamaban el hermano Filomeno. Empezó con una iglesia pequeñita. Este hermano, para poder predicar, tenía que alguien, sea el esposo o alguien, leerle la Biblia, porque no sabía leer. Hermano, y ese hombre comenzó allí con dos o tres hermanos. Y yo me acuerdo que un día yo pasé por allí, los carros, olvídese, no había dónde más alinear carro, porque eso era como si hubiese sido una campaña. Y yo le dije, ¿quién va a predicar? Filomeno. Y yo dije, me dijo su sobrino, mi hermano, cuando mi tío coge ese púlpito y le leen un texto, porque él no sabe leer, pero él entiende todo lo que dice la Biblia, entiende todo. Pero leen el texto, porque él no sabe leer. Pero cuando él le coge, empieza a predicar. Mira, la gente se levantan, la gente se sorprende. Oye, hermano, y hasta de Bayamón, iban gente a escuchar al hermano Filomeno. La iglesia estaba llenita, hermano. Y yo decía, Señor, qué grande tú eres. Porque era la unción de Dios, era, hermano, y cuando ponía la mano sobre los enfermos, eran libres, libertados, bautizados en el Espíritu. Pero qué, ¿cómo vivía ese hombre? ¿De rodillas? Sí, Señor. ¿De rodillas? Porque no podía leer la Biblia, pero de rodillas, oyendo mensajes, oyendo, y Dios le daría algunos mensajes que Dios se los daría directamente a él. Hermano, porque el poder no es del hombre, el poder es de Dios. Sí, Señor. Usted sabe el fracaso. Hace como 30 años, 35, yo estoy 25 años en Tampa, 25, yo vine en el 89. Pero comencé a ver los fracasos de los concilios en el 87 por ahí. Comencé yo a ver el fracaso de los concilios. ¿Y sabe lo que Dios me mostró? ¿Cuál es el fracaso de los concilios? Que no quieren gente de cuarto y de tercero y cuarto grado ni de cuarto año. Ahora cuando se hacen los negocios que están de cada 2 años o 3 años, que a veces lo hacen, si las asambleas, esto, cuando van a elegir, quieren doctorados, que lo mínimo que quiere por lo menos un master degree. Porque ya ni 4 años de estudio de académico no le sirven. Ni para la policía sirven, ni para nombrarlos estos esto con un cargo en el concilio. Ahora tiene que ser el doctor Abelardo Fulano, el doctor Pérez Fulano, el bueno, gente grande. Grande. ¿Y quiénes son los que mueven los negocios de ellos en esta tierra? Los pequeñitos. Pero están tan llenos de vanidad que no ven esos pequeñitos que viven de rodillas, que hablan lenguas, que Dios les muestra, como le mostró a los pastores en Belén allá cuando nació Jesús. No fue los ángeles llevarle el mensaje a los grandes, a los doctores de la ley. No, ¿a quiénes fueron? A los pequeñitos humildes que estaban velando la vigilia de la noche allí. ¿Ah? Y a eso fue que Dios dio el mensaje. No es malo saber, no es malo coger un doctorado, pero si le va a dar más importancia al doctorado que al llamamiento de Dios, van para el fracaso, porque Dios siempre lo que llama son gente que le teman, que obedezcan a Dios. ¿Para qué sirve un doctor y un desobediente? Doctor en cualquier cosa, porque hay doctor en leyes, doctor en divinidad, doctor en medicina, en teología. Sí, hay muchos doctores, pero para mí, si no tiene temor de Dios, no sirven para nada la obra de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el que no tiene temor de Dios, que habla de cualquiera, y es un hipócrita, mentiroso, para mí no tiene ningún valor para lo espiritual. Porque el mundo está lleno de hipócritas. Y la Biblia, ¿qué dijo Jesús? Fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, que hacen largas oraciones para ser vistos de los hombres. ¿Ah? Que le echan cargas a todo el mundo y ustedes ni con un dedo la tocan. ¿Qué hacen los famosos, los grandes, los jefes de los concilios, durmiendo desde las 9 de la noche hasta las 12 del día? ¿Ah? ¿Y quiénes son los que se levantan a las 5 de la mañana? Esos pequeños que les preocupa la obra del Señor, que están orando. Y no quiero decir que estamos en contra de los estudios, y no quiero decir que estamos en contra del que estudia mucho. No, hay hombres de Dios que estudian, que son doctores. Y miren, en Caguas, Puerto Rico, había un doctor, yo no sé si era el doctor Pérez o algo así, yo me acuerdo de un doctor que yo lo veía en el canal de Gigi Ávila, que aquel hombre decía: hermano, yo soy doctor en medicina, nosotros estudiamos química, estudiamos todo, y yo creo en la medicina, pero decía, yo curo más en mi consultorio con la oración que con la medicina, porque él lo decía bien claro así. Él decía, cuando van allí, amén, los que están enfermos, yo le digo, yo te puedo una medicina, yo te puedo dar, yo sé lo que remedia esto y remedia esto otro, pero yo tengo el poder de Dios porque me salvó. Y mucha gente le decía, doctor, ore por mí, no me dé medicina. Y él dice que cuando oraba sentía que Dios lo sanaba. ¿Saben? Porque no es malo estudiar. El estudiar no. Lo malo es cuando uno le da más importancia al estudio que al poder de Dios. Ahí es que está el problema. Y al dinero. Y al dinero, por supuesto. Amén. Entonces yo quiero decirte que si las dos cosas se combinan, ese doctor, a mí me gustaba escucharlo. Porque él decía, si no creen la oración, le doy la medicina. Pero sé que la medicina no lo va a salvar. Y había un doctor en que yo conocí en Nueva York, Riverita, doctor Bayamón, que era cristiano de la cabeza hasta los pies. Y cuando iban allí también, él decía que había muchos amarrados por el pecado y por la desobediencia. Había una hermana que iba a la iglesia de nosotros y me decía, yo no me gusta ir donde Riverita. ¿Por qué? Porque se pone a regañarme. Porque él le decía, tú lo que estás atada por el diablo. Así se lo decía. Y muchas veces Riverita hacía oración por ella. Por ella, porque él decía, y era verdad. Oye, aquel doctor, cuando cobraban 15, 20 dólares, él cobraba 3 pesitos. Porque el doctor tiene que tener también misericordia. Yo iba donde él y me llenaba para licencia. ¿Y cuánto es? 3 pesitos, muchachos. Sí, la humildad. Pero 3 a 3 iba mucho. Sí, entonces siempre decía, me gustaba porque decía, hermano, tenemos que creer la Biblia. Me decía, la palabra de Dios está perfecta. No hay que quitarle ni añadirle. Oye, y yo decía, pues, si todos los doctores fueran así. Pero hoy en día no, se le ha ido la sabiduría a las cabezas. Se creen que son más grandes. Y los jefes de concilio no quieren una persona con un poquito de educación, sino los quiere doctorados y cosas grandes. Y hoy en día son los grandes, los cabezas de concilio. Pero si no hay temor de Dios, yo les digo que la cabeza está sobrando ahí. Ahora, si hay temor de Dios, se usan las dos sabidurías y una combinación perfecta para que Dios sea glorificado. Dios te bendiga. Dios amén, te amén. Bueno, hay de todo en amén, la viña del Señor. Conozco gente de concilio que son gente terrible, que, bueno, dan su vida, hermano. Los conozco. Amén. Gente amén, que son incansables. Dice, ¿dónde este hombre saca tanta fuerza? Porque los hay. Sí. Hay siervos de Dios. Pero puede que haya alguno, ¿verdad? Que esté cogiendo muchas vacaciones, pero hay mucha gente que trabaja. Amén. Gloria al Señor. Nos llamó por aquí Esther Nazario. Dice, orar por las personas que siempre comentan y amén. Siempre hay quien hace comentarios. Oh, sí, claro. Entonces, ella habla, ¿verdad?, que del mismo Señor hablaron. Ah, claro, Señor. Claro. Amén. Y pues, siempre en esto, hermano, en las organizaciones sí, sí, y demás, siempre, no todo el mundo trabajamos igual. Hay diferencia, que es lo que está pasando, ¿verdad? No nos podemos criticar en ese aspecto porque todos, tenemos una manera de hacer las cosas que a veces son diferentes, pero lo importante es que se esté trabajando para Dios, ¿verdad? Y como dice el pastor, que sea sincero. Lo importante es que la persona sea sincero y sea una persona que ame a Dios. Dios bendiga por aquí también el hermano Martín Soto, que ayer nos llamó. Lo vamos a estar felicitando más adelante, el cumpleaños el día 27, gloria al Señor. Así es que Dios te bendiga, Martín. Está pendiente que más adelante te vamos a poner las mañanitas. Gloria al Señor, ya es tiempo de hacer la pausa. Gloria al Señor. Vamos, antes de hacer la pausa, vamos a orar, pastor, por estas peticiones. Amén, sí, que llamaron ahorita. Amén. La hermana María tiene otras más. Adelante, María. Llamó la hermana Marisela Blue y ella pues sigue esperando en la bondad del Señor para con su esposo. Y pues pide que por favor sigan orando por él se llama David Blue, ¿no? Uh-huh. Okay. Llamó la pastora Sonia. Ella quiere hacer una invitación muy especial para el viernes 27 a las 7 p.m. Va a ser la inauguración de su nuevo templo, de su nuevo local. Y por lo tanto le pide al hermano Cayo que dé todo el resto de la información, la dirección y bueno, todo lo que usted sepa alrededor de eso. También llamó la pastora Lourdes Salazar. Ella saluda muy especialmente al pastor Domingo del Valle y muy interesante el tema que trajo en el día de hoy. Lo apoyamos y estamos con él. Igualmente saluda a todos los hermanos que están en la cabina en este día predicando la palabra de Dios. Bueno, a la hermana Sonia saludaba también especialmente al pastor Domingo amén, del Valle. Bueno, el Señor le bendiga, eso es todo. Amén, amén, gloria al Señor. Vamos a orar, pastor, por esta vida y luego hacemos una pausa. Ahorita da los detalles. Amén, adelante, sí. Sí, que hay una persona que yo no la conozco por el nombre, pero es de una iglesia por ahí cerca. Y entonces él es padre de familia y de una persona joven todavía. Y le diagnosticaron cáncer y entonces le están dando la quimioterapia ya y nosotros vamos a presentarlo aquí porque es una persona joven, tiene y sus hijitos y su esposa y le diagnosticaron cáncer, bueno, ya le están dando amén, quimioterapia y está perseverando. Sí, Señor, vamos a orar por él también. Vamos a orar todos, gloria al Señor, vamos a orar por estas vidas. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de ti, tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores. Yo te doy gracias, Dios mío, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre. Señor, mira estas vidas, Dios mío, que han llamado en esta mañana. Tú conoces sus necesidades. Mira, Señor, la más alta gracia, pide por su hija. Está enferma, ten misericordia. Revélatele, Padre, sálvala en el nombre de Jesús. Ten misericordia, sánala. Revélatele, Padre, toca su corazón. Rompe esas cadenas en ella, Señor, en el nombre de Jesús. Mira a la hermana Castro, Señor, te pedimos por salud, por, Dios mío, que tú la sanes, Dios mío, la liberte de toda enfermedad, Señor. La hermana Casilla, Dios mío, también te pedimos por salud, ayúdala, sánala en el nombre de Jesús. Bendice al pastor José Oropesa, bendice a su esposa, su familia, su congregación. Ayuda a los padres en el nombre de Jesús. Bendice a su papá allá en Cuba. Bendice a su mamá, padre, y toda su familia en el nombre de Jesús. Bendice al pastor ángel sin tron, Padre. Oh, glorifícate, Dios mío, en él, bendícelo, dice su familia, dale salud, dale fortaleza, Padre, y bendice la congregación que tú le has puesto, Padre. Mira, Dios mío, bendice a Esther Nazario, ayúdala, dale salud, dale fortaleza, gracias por lo que tú has hecho en ella, Padre, en el nombre de su bendice a Marisela, gracias, Señor, por esa petición que ella tiene delante de ti, contéstala, Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, gracias, bendice a la pastora Sonia, Señor, ayúdala, mira esa actividad, Señor, dale la victoria, Padre, en el nombre de Jesús, bendice a Lourdes, Señor Salazar, Dios mío, ayúdala, glorifícate en ella, en su familia, Padre, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, a cada vida, Padre, mira este anónimo que tiene cáncer, para ti no hay nada imposible, sánale, Dios mío, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús, por tus llagas y por tus heridas fueron sanadas y curadas, gracias, Dios mío, la gloria es para ti, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Hacemos una pausa, amado, y regresamos ya en breve, 352-347-9576. This is LPWJRN Summerfield Ocala, Fed 95.9. Usted está en sintonía con LPWJRN Summerfield Ocala, Fed 95.9 FM, con la frecuencia que inspira fe. Aleluya. Más de una vez busqué la forma de escapar, luchando solo contra el mal, pero no pude. Más de una vez, no sé cuántas veces, lloraba sin cesar en mi soledad. Y en mi desesperación, buscaba sin cesar la paz de Dios. Trataba de encontrar felicidad, pero desviado estaba del Señor. Y en mi desesperación pensaba que morir era mejor. Vivir ya no importaba para mí, porque desviado estaba del Señor. Pero una luz me iluminó, diciéndome: yo soy Jesús, ¿qué esperas? Acércate, te quiero dar felicidad, y solo ya no vas a estar. Yo soy Jesús, ¿qué esperas? Acércate, te quiero dar felicidad, y solo ya no vas a estar. Aleluya. Más de una vez, no sé cuántas veces, lloraba sin cesar en mi soledad. Y en mi desesperación, de todo un poco hice y aquí estoy, igual como empecé, igual estoy, porque desviado estaba del Señor. Pensaba que morir era mejor, vivir ya no importaba para mí, porque desviado estaba del Señor. Señor, síganos llamando 352-347-9576. Mala María, ¿hay alguien que tiene, hay alguien que llamó? Sí, nos llamó por acá el hermano Miguel Sánchez y saluda a todos los hermanos y pide oración por su salud. Llamó también Liliana Choi López. Ella pide oración, por favor, por la señora Cielo, quien perdió su esposo en Georgia, y entonces pide oración por fortaleza para toda la familia. Llamó Osvaldo Rosario. Bueno, él realmente había llamado hace bastante. Cuando di las primeras informaciones de llamadas, él estuvo ahí en ese grupo. Y bueno, de todas maneras, ya le pedí disculpas porque no lo vi aquí rápido y no informé. Llamó también la pastora, ya dije lo de pastora Lourdes Salazar. Sí, señor. Sí, de la hermana Lourdes Salazar, sí, ya también la había anotado. A ver, aquí, ¿qué más? Sí, lo más importante es la llamada que hizo la señora para pedir oración por la esposa del hermano que murió en Georgia. Amén. Okay. Pues gracias, hermana María. Dios le bendiga. No sé si Ruth quiere decir algo. Antes, hermana Rudy, Dios te bendiga. Sí, de parte mía, pues quiero informarle. ¿El teléfono? De parte mía, que quiero informarle. A Dios le bendiga. Cuídalo. Gloria al Señor, amén. Ya en breve va a estar nuestra hermana Ruth. Gloria al Señor, amén. 352-347-9576. Vamos a dejar nuestra hermana Amelia, gloria al Señor, para que ella, pues, nos traiga una poesía. Dios mío, no me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares, dice el Salmo 71:9. Y Jesús Dios responde: hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré, nos dice Isaías 46:4. Jesús, aunque no te correspondo plenamente, te conozco como el autor de la vida interiormente. Pero mi vida se desgasta inexorablemente y solo me queda un clamor en mi mente. Señor, Señor, enséñame a envejecer dignamente. Enséñame a envejecer, Señor Jesús, porque en tus promesas quiero creer. Convénceme y hazme comprender que no son injustos conmigo. Oh, Señor, hazme ver. Los que me quitan responsabilidad y acción, los que ya no quieren ni piden mi opinión, los que me reemplazan en cada decisión. Pero, Señor, quítame el orgullo y la pretensión. Esto es muy importante, pedirle al Señor que nos quite el orgullo. Amén. Y la pretensión, porque a veces queremos hacernos creer que somos más que todo, que nosotros somos los mejores, que nosotros somos los más sabios. Y no, no, no. Hay que recordar que el Señor le gusta la humildad. Quítame el egoísmo y la vanidad al razonar, y de mis pasadas experiencias al hablar. Hay que tener cuidado de las experiencias que uno haya pasado y de cómo las va a hablar. De creerme siempre indispensable en mi accionar. A veces no creemos que somos muy indispensables, que nosotros somos más que aquel que es más humilde, y no creemos nosotros ser más superiores. Jesús, te ruego que este gradual despojar de mis cosas y en lo que me va a rodear, yo solo vea la ley del tiempo al pasar, como un cambio interesante del tiempo al pasar, buscándote a ti en el relevo de la vida al girar. Pero ayúdame, Señor, los brazos a no bajar, para que yo sea útil a los demás y que sea sin egoísmo. A veces somos muy egoístas, a veces hasta queremos lo que al hermano tiene. A veces somos así, como que quisiéramos, decía mi mamá, como la sa, topa acá y na para allá, decía mi mamá, contribuyendo siempre con mi optimismo, contagiando a otros mi fe en ti, Señor, con alegría, con mi oración, esperando siempre en ti cada día, apoyando con entusiasmo los que van a empezar, teniendo la responsabilidad de la posta tomar, que mis contactos sean en humildad y con bondad, que con mansedumbre reciba de ti, Señor, esa gran seguridad, y con todo lo que va cambiando a mi lado, ayúdame, Señor, a no lamentarme de lo que fue el pasado, que acepte mi salida de la actividad como acepto con toda naturalidad el nacimiento y la puesta del sol como una realidad. Y por fin te pido, Señor, que me perdones mi insensibilidad por no darme cuenta de cuánto tú me has amado, Señor, de cuánta bondad tú has tenido conmigo. Yo sé que estás a mi lado queriendo sanar mi inestabilidad. Y ahora en esta mayor tranquilidad, ayúdame a que medite más a reposar. Qué grande eres, Señor. Qué grande eres, Señor, en tu bondad. Que al leer, aunque sea muy poco, con atención, tus palabras me entren para consuelo en mi corazón. Y concédeme que aunque sea con lentitud, te mire sin reproches, pero te mire más con gratitud. Ayúdame a dejar todo, todo lo de acá, solo a ti mirando, respondiendo a tu llamado y en ti confiando. A ti, Jesús, como el Salvador, aceptando, creyendo que tú un hogar me estás preparando. Yo sé que sí, Señor, que tú tienes ese hogar preparando para nosotros los que estamos, Señor, viviendo, sí, Señor, viviendo en ti, Señor, confiando en ti, adorándote, Señor, adorándote para siempre, Señor. Ayúdame, Señor, para que ese hogar que tú me estás preparando, a donde yo contigo siempre estaré, de tu amor gozando. Y, Señor, otra vez quiero orarte a ti. Enséñame, Señor, enséñame a envejecer así, Señor, pero adorándote a ti, sirviéndote a ti, Señor. Y comiéndole. Oh, Dios mío, sí, Señor, porque Cristo viene, Cristo viene. Aleluya. Amén, amén, gloria al Señor. Nos gozamos con esa, amén. Una poesía. Una reflexión. Amén, amén. Envejeciendo, comiendo. Sí, Señor. Porque Cristo viene. Aleluya. Sí, Señor. Gloria al Señor, amén. Antes de entrar en la pausa, vamos a orar por las peticiones. Sí, señor. Amén. Pero antes queremos, pastor, mencionar que nuestra hermana Cookie cumpleaños. Oh, sí. Y vamos a felicitarla, nuestra hermana Cookie. Amén. Lucrecia. Y le vamos a poner. Nuestra hermana Lucrecia cumpleaños, amén. Así que le felicitamos a Lucrecia de parte de nuestra hermana Ruth y de parte de, ¿verdad?, de Radio Fe, de todos de los guerreros, pues la felicitamos. Amén. La hija de nuestro hermano Calderín cumplió 19 años ayer también. Pues vamos, cantamos, oramos primero. Vamos a orar por esta vida y vamos a orar por nuestra hermana, nuestro hermano Eugenio, nuestra hermana Aurea y por Manuel, gloria al Señor. Miguel Sánchez por salud. Osvaldo. Por Amelia Justina. Y por una hermana que se llama Cielo, que perdió su esposo. Amén. Vamos a orar por todas estas vidas. Aleluya, gracias, Padre. Gracias te damos, Dios. Tú eres un Dios grande, un Dios poderoso. A ti te adoramos, a ti te bendecimos, Padre. Te damos gracias, Dios mío, porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso. Padre, en esta hora presentamos cada vida, Padre, que cumple años. Dios mío, en esta hora te pedimos en el nombre de Jesús. Sí, Señor, obra, Padre, en cada una de ellas. Sí, Señor, mira esta hermana Cielo, perdió su esposo. Fortalece, la ayuda a la Padre. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ayuda esta vida. Fortalece a la Padre. En el nombre de Jesús, tú no echas más carga de la que podamos llevar, Señor. Ayuda a esta hermana. En el nombre de Jesús. Bendice a Liliana, Padre. Glorifícate. De una manera especial, bendice a tu hermana Aurea, a tu hermano Genio, que van para Clemo, Señor, guárdale, protégele, llévalos con bien, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdalos, Padre, pon tu mano, líbralos de todo accidente, Padre amado. Bendice a Manuel, Dios mío, su sobrino. Ayúdalo, diríelo en todo, Padre. En el nombre de Jesús. Señor, tu hermano Miguel Sánchez, Señor, te pedimos por salud. Sánale para la gloria tuya, por tus llagas, por tus heridas. Él fue sanado y fue curado, Padre. En el nombre de Jesús. Bendice a cada hermano que nos ha llamado. Bendice a Osvaldo, Señor. Rosario, ayúdalo, Padre, si es adelante. En el nombre de Jesús. Bendice a este Nazario, Padre, a Martín Sol. Bendice a Olga Soto, a cada uno, Padre, en el Espíritu, Señor, para seguir caminando contigo, Padre, glorifica, esperando que tú hagas. Bendice a esta hermana Lucrecia, Señor, el cumpleaños en el día de hoy, Señor. Bendice a la Padre, detesta las peticiones de su corazón, obra en ella, úsala como instrumento para la gloria de Dios. Dios mío, lo que tú vas a hacer con Radio Fe, sí, Señor, en el nombre de Jesús, la gloria, el poder. Y todo lo que se pone gracias, en tu mano será prosperado. Síguenos ayudando, Padre, en el nombre de Jesús, porque es por los méritos de Jesús, sí, que recibimos, Señor. Gracias, amén. En el nombre gracias, de Jesús. Gracias. Gloria al Señor, aleluya. ¿Cantamos para toda la hora? Amén. Le mandamos un saludo a la hermana Claribel y la hermana Rafael, que Dios me los bendiga. También a mi hermana Mili, si nos está escuchando esta mañana, a mi papá William. Y a mi tía, si no está escuchando hasta mañana. Y aquellos, yo sé que

morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador, mi Salvador. Y al que vive para siempre, maravilloso nuestro Dios, amén. Estamos por aquí nuevamente, amado, en esta hora, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al que vive. Damos gracias al Señor, gloria a su nombre. Estamos por aquí, la hora, las 11 y 23 de la mañana, la temperatura dice que está nublado, con una temperatura de 59 grados en esta hora. Durante el día de hoy tendremos temperatura alta en los 72 grados y la mínima en la noche en los 60 grados. Gloria al Señor. Y hay aguaceros durante el día, la tarde de hoy. Amén. Vamos a continuar en esta hora. Amén. Con la palabra que teníamos. Amén. Estábamos hablando en el capítulo de la vara de Dios. Gloria al Señor. En el capítulo 3 y 4. Gloria al Señor. Aquí del libro de Éxodo. Gloria al Señor. Donde alabado sea el Señor. Tenemos aquí que está hablando, ¿verdad?, del llamamiento de Moisés. Gloria al Señor. Donde Moisés puso excusa porque pensaba que era con su propia fuerza. El Señor le dijo, ve y liberta, ve, por tanto ahora yo te envío para que saques al pueblo de Israel de Egipto. Y él pensaba, ¿verdad?, que de qué manera lo voy a sacar, y puso excusa, gloria al Señor. Pero Dios le dijo en el capítulo 4, ¿qué tienes en tu mano?, gloria al Señor. Y él le dijo que tenía una vara, y el Señor dijo, amén. Y ahí el Señor comenzó a glorificarse, amén, haciendo que esa vara, cuando la soltó, se convirtió en serpiente, gloria al Señor. Y Dios estuvo a lo último, después que el Señor le mostró, dijo, ay, Señor, es que yo soy tartamudo, yo no sé hablar, gloria al Señor. Y el Señor, aleluya, le dijo, amén, dice, entonces viene y le dice, lo último, ay, Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré contigo, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Aleluya, fíjate, Dios, cuando Dios envía a uno, ¿verdad?, Dios pone la palabra. Una de las cosas que le dijo el Señor a los discípulos, que iban a ser llevados delante de gobernantes, ¿verdad?, y demás, y dijo, no se preocupen por lo que tengan que decir allí, porque yo les daré palabra en aquel momento. Amén. Y vemos que Dios quería darle esa palabra a Moisés, ¿verdad?, cambiar esa manera que él tenía, quitarle esa torpeza en la manera de hablar. Y luego todavía él pone una excusa y dice, y él dijo, ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debe de enviar. Se encontraba tan pequeño que después que Dios le habla todas esas cosas, todavía le dice, Señor, envía por medio del que debe enviar. Entonces ahí el Señor dice que se enojó. Jehová se enojó con Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón. Parece que Moisés estaba pensando en Aarón, ¿verdad? Y que Aarón pues podía hablar mejor que él, que era, sin embargo, Dios le dijo, no, yo lo conozco, amén. Y le dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que él habla bien, y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la tuya, y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Dios nos va guiando, hermano, gloria al Señor, y lo importante es que nosotros, amén, tengamos esa vara que es tipo de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que hace el efecto, amén. Dice la Biblia que la palabra de Dios, como dice Hebreos 4:12, ¿verdad?, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, amén, los huesos, gloria al Señor, los tuétanos, los huesos, dice, entra y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Entonces, esa palabra es tipo, amén, esa vara es tipo de la palabra de Dios. Y cuando Dios envía, hermano, Dios respalda. Y cuando Dios, aleluya, le da una palabra a uno, Dios cumple esa palabra y Dios se glorifica. Amén. Vamos a dejar por aquí a tu hermano Calderín. Adelante. Amén, gloria al Señor. Yo te siga bendiciendo en esta mañana. Gloria a Dios. Estamos hablando, aleluya, acerca del capítulo 3 y 4 del libro de Éxodo. Gloria al Señor. Aleluya, como dijo nuestro hermano José, cuando Dios llama a Moisés, gloria al Señor, para tomar las riendas del pueblo de Israel. Gloria al Señor. A veces, aleluya, nosotros en la actualidad actuamos como actúa Moisés. Gloria al Señor. El Señor nos llama, aleluya, y nos indica a dónde vamos a ir. Y nosotros nos creemos que somos nosotros mismos, gloria al Señor, y nos reconocemos la voz de Dios. Nosotros tenemos que aprender a reconocer esa voz, aleluya, dulce de nuestro Salvador, aleluya, que nos indica a dónde vamos a ir y qué vamos a hacer. Gloria al Señor. Mire, y aunque seamos tartamudos como lo era Moisés, aunque no tengamos escuela, gloria al Señor, aleluya, y no sepamos expresarnos ante el público, vamos, gloria al Señor, vayamos sin temor, aleluya, porque ya el Señor se encargará de poner esa palabra sabia y poderosa, gloria al Señor, que viene de parte de Él en nuestras bocas, para que se haga, gloria al Señor, el propósito que es tocar alguna vida. Gloria al Señor. En esta mañana, temprano, gloria al Señor, nuestro hermano Domingo hablaba sobre esta vara, gloria al Señor, que Moisés tenía en la mano, gloria al Señor, la cual el Señor le dijo que la arrojara a tierra, y al arrojarla pues se convirtió en una culebra, ¿verdad? Una serpiente, de la cual Moisés huyó. Gloria al Señor. Pero luego el Señor le da otra orden, le dice que la tome por la cola. Gloria al Señor. Y al tomarla por la cola, volvió y se convirtió en una vara nuevamente. Gloria al Señor. El hermano Domingo hablaba, aleluya, sobre Radio Fe. Gloria al Señor. Radio Fe es esta emisora, aleluya, la cual tú estás escuchando en esta mañana. Gloria al Señor. Radio Fe, gloria al Señor, aleluya, va a cumplir ahora en este próximo verano 4 años. Gloria al Señor. Cinco años de existencia. Gloria al Señor. 5 años que, aleluya, ha estado desde el principio trayéndote la palabra del Señor. 5 años, aleluya, que ha entrado a tu casa. 5 años que viaja contigo en tu automóvil. 5 años, aleluya, que te acompaña en el trabajo durante las horas de labor. Gloria al Señor. 5 años que todavía, aleluya, sigue tocando los corazones de aquellos que nunca, gloria al Señor, han conocido al Señor. Es por demás decir, gloria al Señor, que Radio Fe, aleluya, como tengo por costumbre, gloria al Señor, de decir que es la emisora cristiana que ha venido a esta ciudad de Ocala para quedarse. Gloria al Señor. Quiero aclararte bien, gloria al Señor, y manténlo en tu mente y en tu corazón siempre. Gloria al Señor, que esta radioemisora, aleluya, a esta radioemisora vienen muchos programadores, gloria al Señor, aleluya, pero antes de cada programa, gloria al Señor, se pasa un anuncio donde se exime de toda cosa, de toda palabra maldicha, de cosas que no estén de acuerdo con la palabra del Señor, a esta radioemisora. Gloria al Señor, aleluya. Te dice que, gloria al Señor, Radio Fe no se hace responsable por lo que diga la persona que va a estar a cargo de la programación que se vaya a estar llevando a cabo. Gloria al Señor. Radio Fe, aleluya, tiene varios programadores. Estos son de diferentes concilios, por lo que tienen diferentes formas de cómo exponer, gloria al Señor, la palabra de acuerdo a sus creencias. No todos los concilios, gloria al Señor, no todos los pastores que pasan por aquí, gloria al Señor, aleluya, a llevar a cabo su programación, tienen la misma creencia o la creen de la misma manera que, gloria al Señor, muchos de nosotros, gloria al Señor, creemos. Por lo cual, Gloria al Señor, es Radio Fe, no es Radio Fe, gloria al Señor, ni los directores de Radio Fe, los responsables de las palabras que traigan los programadores, que no sean de su acuerdo. Por lo tanto, gloria al Señor, yo personalmente, el hermano Calderín, aleluya, le sugiero que cuando usted esté en desacuerdo con algo que usted ha escuchado, que usted tome nota del nombre del programa y del programador, el día y la hora, gloria al Señor, aleluya, y nos los haga saber al 352-347-9576. Y si se le hace posible, pues pase por nuestra oficina, gloria al Señor, aquí en Summerfield, y gloria al Señor, muy gustosamente, aleluya, usted puede traer su planteamiento, gloria al Señor, aleluya, y nosotros pues de ahí en adelante tomaremos, gloria al Señor, las medidas que sean necesarias, gloria al Señor, para corregir toda desavenencia, todo desacuerdo, gloria al Señor, que no esté de acuerdo a las escrituras de nuestro Señor Jesucristo. Radio Fe, gloria al Señor, aleluya, ha venido al aire aquí en Ocala, no solamente para quedarse, sino para traerte palabra santa, sana, pura, gloria al Señor, que es la palabra del Señor que se encuentra en la Biblia. Así que, gloria al Señor, de aquí en adelante, aleluya, cualquier cosa que tú oigas que no esté de acuerdo con esta escritura, gloria al Señor, llama a Radio Fe al 347-9576 o pasa por aquí personalmente, gloria al Señor, aleluya, y hablamos sobre el tema. Gloria al que vive para siempre. Y recordarle que Radio Fe no tiene culpa de lo que hablen alguna gente, porque cada uno tiene su idea. Yo puedo que hable aquí, yo puedo que hable algo aquí, y hasta los mismos hermanos que están aquí no estén de acuerdo conmigo. Pero eso no quiere decir que Radio Fe tiene la culpa porque yo hable cosas que no, ¿verdad? Que yo me... que ¿quién no se equivoca? Todo hombre es mentiroso, dice la Biblia. Sí, entonces, si yo digo algo o Johnny dice algo o cualquier programador dice algo, nos vamos a echar a la culpa a Radio Fe, porque Radio Fe vino a salvar el alma, a unir a la iglesia, a buscar la presencia de Dios para que todos seamos bendecidos, que es lo que queremos, a prepararnos mejor para estar listos para cuando suene la trompeta irnos con el Señor. Y hasta que suene la trompeta vamos a estar aquí esforzándonos, ayudándonos, amén, unos a otros, porque aquí nadie es más grande que nadie. Yo no puedo decir, no me den consejo que yo lo sé todo. Dios me libra a mí, Dios me libra a mí. Entonces ahí caería en la hipocresía. Gloria a Dios, porque tengo que recibir consejos hasta de un joven que no tenga la experiencia que yo tengo, porque al mejor cazador se le va la liebre. Eso es una cosa que es natural. Y muchas veces Dios permite, mire, cuando Elí estaba ministrando y sus dos hijos, y comenzó Dios a levantar a Samuel. Y viene Dios y le da un mensaje a Samuel. Samuel no hallaba cómo hablarle a Elí que estaba mal, porque Samuel dijo, pero si yo llegué aquí, este hombre me crió en el templo. Y este hombre veró por mí, y ahora Dios me dio un mensaje. Menos mal que el mismo Elí le dijo, mira, si Dios te dio un mensaje, háblalo, háblamelo. Por lo menos ahora sinceridad. Y cuando comenzó Moisés a hablarle a Elí, Elí se dio cuenta que estaba mal. Porque mira, tus hijos han hecho esto y tú no les has estorbado. Y mira, y por eso tu casa va a ser quitada. Porque Dios tiene hasta un tiempo para soportar. Dios sí, esto espera que uno siga... esto haciendo las cosas mal y sigue dándole chance, pero cuando Dios se cansa dice hasta aquí llegué. Entonces cuando comenzó Samuel a hablarle se dio cuenta, pero ¿qué hizo Elí? En vez de humillarse, ¿qué hizo? Jehová es que haga lo que le parezca. ¿Sabe lo que es eso, hermano? Ya había perdido la visión espiritual y la visión terrenal, estaba ciego ya. Cuando vino Ana y le dijo primero, antes de nacer esto Samuel, y vino Ana derramando su alma en el altar. Y viene esto, Elí estaba tan ciego que, mira, digiere tú vino ya. Es más, hasta me apesta ya ese vino que tiene ahí. Claro que eso. Hermano, cuando se va la visión, eso es el espíritu de grandeza. Cuando se ministra mucho y nos creemos que todo es fácil y que hemos llegado a la cumbre arriba, a lo más alto, entonces comienza la ceguera espiritual. Y ahí que está el peligro. Ahí que está el peligro. Elí llegó a lo más alto y cuando llegó a lo más alto ya no miraba para abajo porque estaba medio ciego ya. Cuando llegó alto se acostó a dormir con ese hermano Miguel. ¿Y sabe lo que es aquella pobre mujer derramando su alma allí? Digiere tu vino, que ya Esto está terrible aquí. Y aquella mujer, antes de... ¿qué clase de ejemplo le dio aquella mujer? Con la humildad, con la humildad, con el deseo que tenía de que Dios escuchara su oración. Y le dice, porque le podía decir, mira, esto, mi señor, con todo el respeto, a ti te falta visión, a ti te falta unción, a tú estás ya fuera de la voluntad de Dios. No le dijo la verdad, le dijo, mira, tu sierva no está borracha como tú te crees. No, tu siervo lo que ha venido aquí es a derramar su alma delante de Jehová, porque tengo una petición y la he traído aquí ante el altar, porque sé que el único que me puede escuchar es Jehová, Dios de los ejércitos. Ese que tú has pecado contra él y que tus hijos han blasfemado y han pecado ahí en el templo. ¿Ah? Y le dice, ¿y entonces qué pasó? Elí dijo, bueno, pues mira, que Jehová haga contigo como tú quieres. Dios le echó la bendición por lo menos. Señor. Y se fue. Oiga, y cuando vuelva al templo, viene y trae a Samuel. Aleluya. Y pues se lo dijo así, mira, por este hijo era que yo estaba orando aquel día. Aleluya. Por este hijo era que yo estaba orando y me lo dio. Ahora mira, con dolor de mi alma, te lo tengo que traer aquí, a ti, para que tú lo cuides, porque yo se lo dediqué a Jehová y tengo que cumplir su compromiso. ¿Sí? No, mi hermano, yo estoy seguro que Ana vino con lágrimas y lo dejó allí con lágrimas. Pero dice la Biblia, cuando le prometas a Dios, no tardes en cumplirle, porque mejor es que no prometas antes de prometer y no cumplir. Oh, gloria. Con lágrimas, pero gozosa de lo que Dios había hecho. Claro, es igual que cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. La gente cree que Abraham iba tranquilo a sacrificar a Isaac. ¿Ah? Ese hijo que nace a los 100 años, el hijo de la promesa. ¿Ah? Papá, pero mira, tenemos el fuego, tenemos la leña, tenemos el cuchillo aquí, pero ¿dónde está el corderito? ¿Ah? Abraham doría por dentro. Ay, yo no me atrevo a decirle que el corderito es él. Porque él iba a sacrificarlo, él no iba a jugar, él iba a sacrificarlo. Oh, gloria a Dios. Hermano, Dios a veces pide cosas difíciles. Amén, porque Dios quiere probar la fe, probar el amor de la persona. Porque a Dios no hay quien lo engañe. La gente cree que puede engañar a Dios. Mire, el que se cree que puede engañar a Dios es la persona más descuidada en esta tierra. Porque el Dios de nosotros, al acostarnos, está con nosotros, al levantarnos, está con nosotros. Amén, gloria a Dios. Pero mire, Ana le cumplió a Dios. ¿Y qué tenemos después, más tarde? El mismo que Dios usó para decirle al sacerdote, a Elí, que estaba mal delante de Dios. Y que sus hijos estaban mal. Y que, sin querer, y triste final, mi hermano. Porque usted puede jugar con Dios y Dios lo va a soportar, pero llega un día que Dios se cansa. Y llega un día que Dios pone fin al pecado, a la maldad. Y entonces cuando le dejó allí que Samuel estaba experimentando el llamado de Dios, lo llamó por tres veces y Samuel iba donde Elí. Tú me llamaste, no, hijo, yo no te he llamado. La segunda vez me llamaste, no, yo no te he llamado. Pero ahí se le prendió el bombillo a Elí y le dice, mira, cuando oiga la voz, dile, habla Jehová que tu siervo oye. Por lo menos le dura siempre. Siempre hay algo, siempre. Aleluya, algo sí, señor. Persona. Y cuando Dios le dio el mensaje, hermano, que le dijo lo malo que estaba allí, que habían cogido la palabra de Dios y la habían pisoteado. ¿Ah? Y cuando Elí se levanta y le dice, mira, dime qué te dijo Jehová. No me encubra nada. Yo te aseguro que Samuel tenía, ¿verdad? Porque Samuel tiene que estar agradecido, ¿sabes? En el templo con Elí día y noche, ¿verdad? Pero Dios quería un ministerio nuevo. Porque, mire, escuche esto que te voy a decir. Cuando los ministerios se envejecen y la gente no hace nada por la obra de Dios, Dios corta los ministerios. Yo he visto ministerios cortados. Yo bendigo y alabo a Dios por Gigi Ávila. A los 87 años, con poca fuerza física, pero con el deseo espiritual de mi hermano Gigi, se levantaba a orar por la mañana. Ya no podía hablar porque ya las cuerdas vocales no hablaban. Hablaba por señas. Pero estoy seguro que según las revistas que yo recibo, se levantaba tempranito a orar y como a Dios no hay que explicarle, porque Dios conoce los pensamientos, estoy seguro que Él con sus pensamientos, Padre, gracias por esto que tú me has dado, gracias por esta vara que tú me has dado para llevar el mensaje por todo el mundo. Y ya sin poder hablar, gloria al Señor, ya estaba medio seco los huesos, pero se levantaba siempre a las 4 de la mañana a orar y darle gracias. Cuando murió, yo me acuerdo que leí una revista que decía que así en un sofá sentadito así, y todos los que lo ayudaban en la emisora, rodeándolo con lágrimas, porque sabían que ya se iba a ir. Dice que así ellos, orando a Dios, alabando a Dios, cerró los ojos y se fue. Aleluya. A pesar de todo, su mente estuvo, no podía hablar, pero su mente estuvo bien. Escuchaba todo y entendía la mente buenísima. Y ahí se dice que está explicando cómo se fue. Yo lo tengo en casa de una revista peleando la buena batalla, así. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Amén. Y yo sé que nos vamos a ver allá. Estoy seguro que ya está contentísimo él, porque no hay cosa más linda. La batalla, empezarla, no es la victoria. Terminar la batalla y terminar en victoria, ahí es que uno se goza. Hermano Gigi, amén. Todavía yo le sigo mandando mi ofrendita allí para que esté para adelante, gloria a Dios, porque es un legado que él dejó. No es empezar, es terminar bien. Exactamente. Y muchos entonces, empiezan bien, pero después. Sí. Así se terminó bien porque se cuidó. Se cuidó, un hombre lleno de amor. Y yo tengo libros en casa que le hablan el falso profeta de Camuy. Bueno, hablan cosas de hermano Yeto. El enemigo. Sí, Dios. Y yo digo, pero él siempre decía: yo vine a hacer la voluntad de Dios. Y ya usted ve que al mismo enemigo que le mató a su hija, deja de Puerto Rico lo que tiene que hacer, se mete 7 días de ayuno y va allí a la cárcel y lo abraza. ¿Qué hombre que no tenga a Dios va a abrazar al asesino de su hija? No, mi amado hermano, eso no lo hace nadie. Pero la Biblia dice que hay que amar a nuestros enemigos. Yo no sé por qué hay gente que por cualquier cosita empieza a criticar a la persona y le cogen odio. Le desean hasta que se muera. Eso es el enemigo. Y cuando se cae por algo, sufre una derrota, se alegran, hermano. Y después dice que son hombres de Dios, mujeres de Dios. Mire, el que se alegre del fracaso de un cristiano no ha nacido todavía. Sí, señor. Mire, está en las tinieblas y se va para el infierno si no se arrepiente. Amén. Porque mire, que sea el hombre peor del mundo, cuando cae, ¿verdad? Tenemos que llorar su caída. ¿Sabe lo que triste que es? Que un alma que esté ya en la luz vuelva a las tinieblas y que se vaya al infierno, hermano. Y que una persona, no, eso es porque se lo merecía. Porque hizo esto, y muchos le van a, y deseo que a muchos les pase igual que a él. Mire, hermano, y así hay cristianos que se paran en los púlpitos. Porque soy testigo de eso. Soy testigo de eso. Yo peleé en Nueva York por muchas injusticias que se hicieron, tanto en el concilio como en las iglesias liberales también, y la iglesia sin concilio. Porque esto no tiene que ver concilio, esto es la persona particular, ¿verdad? Yo conozco concilios que son un líder lleno del Espíritu Santo. Y un líder que ama la obra de Dios y se sacrifica por la obra de Dios. Y hay pastores de ese mismo concilio que están en guerra unos contra otros, que hasta le quitan los pelean por las almas. Porque los hermanos, yo estoy 40 y pico de años ministrando en Nueva York, que he visto tantas cosas. Amén. Y es porque se cierran los ojos espirituales, no dejan que la palabra de Dios le entre. Y entonces, cuando la ceguera espiritual entra, la gente no ve lo que está pasando. No ve a Ana que viene a buscar una bendición de Dios. Ve a Ana como que viene a perder el tiempo, borracha. Porque están en un sistema mundano y creen que todo el mundo está así. Como dicen en Puerto Rico, el ladrón juzga por su condición. El ladrón no le quiere a nadie que es honesto. Porque como un ladrón cree que... Mire, y usted ve que el ladrón, hermano, no hay donde poner más seguridad. Y le pone un montón de trampas y cosas y se va a dormir y no puede. Pues como él roba, dice, me van a robar. Pues, es que la Biblia dice que lo que tú siembras es lo que cosecha. Amén, gloria a Dios. Sí, señor. Entonces, hermano, la Biblia es una bendición, hermano, porque la Biblia nos capacita para todo. Para todo, hermano, para jugar. O sea, interpretar lo bueno y lo que no es bueno, pero hay que amar al enemigo. Si tú te gozas cuando tu enemigo se cae, te falta mucho por agradar a Dios. porque tenemos que orar por nuestros enemigos, tenemos que darle de comer, darle de beber, y aunque nos venga a matar, y al otro día dice, necesito comida, hay que darle comida. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tiene hambre, dale de comer. ¿Por sí, qué? Señor. Porque haciendo esto, agua de fuego amontona sobre su cabeza. Amén. Y Jehová dice, mía la venganza, yo pagaré. Jehová dice, yo pelearé por vosotros. Mientras sí, Jehová pelee por mí, yo no tengo enemigo. Porque Jehová coge a mis enemigos y se le para encima. Y no lo deja que se levante para... Ningún ejército se levanta contra mí. Sí, no temerá mi corazón. Porque yo en él viviré confiado en él. Yo estaré confiado. Así que la palabra nos cubre, la palabra nos llena, la palabra nos da seguridad. Pero tenemos que pagar el precio. No podemos pasar por alto una cosa y otra asegurada. Sí, no, hay que leer la Biblia. Hay que llenarnos de la palabra, hay que cumplir con la palabra, hay que creerle a Dios, hay que aceptar, amén, lo que Dios nos da, amén. Y después decirle a Dios, si estoy equivocado, Señor, déjame ver la equivocación, y si no tengo caso y me arreglo, castígame. Si tú eres mi padre, tú me puedes castigar. Puede que castigándome yo vuelva en sí, como el hijo pródigo, que cuando se vio sin comida, se vio sin nada, dijo, me levantaré y iré otra vez a la casa de mi padre. Sí, señor. Amén. Si no le pasa eso, no vuelve, sigue pecando y pecando y pecando. Amén. Pero Dios tiene el control. Sí, señor. Como canta Nelson Net. Dios tiene el control de todo. Deja, aleluya, que Dios te controle. Vamos a dejar que Dios siga controlando Radio Fe. Vamos a dejar que Dios siga usando aquí a los humildes, a los que dicen, aquí estoy, Señor. Úsame, gloria a Dios. Y usted va a ver la gloria de Dios. Y usted va a ver cómo Dios va a seguir salvando, va a seguir sanando, va a seguir haciendo milagros. Y nosotros calladitos, dándole gloria y honra a este Dios todopoderoso. Aleluya. Porque de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y Radio Fe es de Dios. Radio Fe no es de los hombres ni es del valle. Radio Fe es la emisora de Dios. ¿Que vino a qué? A predicar el evangelio. Hasta que suene la trompeta. Sí, señor. Y seamos todos aquellos que estemos preparados, arrebatados y llevados al cielo. Gloria. Y que Dios le bendiga. Y perdone que yo... Aleluya. Se me prende algo. Amén. Vamos a escuchar algunas llamaditas que hay. Gloria al Señor. Yo me tengo miedo yo mismo. Allá me da, no me desparte porque... Dios me ayude a empezar y bueno, me deja terminar. Amén. Vamos a dar a nuestra hermana María que tiene algunas llamaditas. Sí, adelante, hermana María. Dios les bendiga. Recibí primeramente, ya dije, el hermano Osvaldo Rosario que nos llamó en esta mañana y para saludar a todos los hermanos. Bueno, llamó la hermana Mariana Mercado. Ella pide oración por el hermano Rubén Quiñones, que es del Faro, y él ha estado bastante enfermo. Está en un tratamiento de quimioterapia y por supuesto se siente débil. Luego rogamos al Señor que le dé fortaleza y le dé su salud para atender su familia. También la hermana Isabel García, ella llamó para felicitar a su hermana Irene García, quien cumplió años ayer, y también para pedir oración por otra hermana que tiene un problema en una pierna que se le ha hinchado y está, digamos, como cogiendo... está mal de la pierna, que tiene mucha hinchazón y está en el hospital. Pide oración por ella y felicitaciones nuevamente a su hermana Irene García. Eso es todo, Dios les bendiga. Amén, Dios bendiga a nuestra hermana María, gloria al Señor en esta hora. Alabado sea el Señor, amén. Ya en breve vamos a estar hablando, gloria al Señor, amén. Vamos a estar orando por esta vida. Vamos al hermano Cayo que nos diga algo rapidito, el tiempo está avanzando. Amén. Amén. Y el hermano Juan nos dice algo rapidito. Un minutito, hermano Cayo. Amén, sí, eso es. Amén. Porque lo tengo apuntadito aquí. Sí, adelante. Y eso es rápido, mire. Tiene dos. La vara usada por Dios, aleluya, es la palabra esta, la palabra de Dios, es la Biblia. Y no que la use Dios y no yo. Aleluya. Dios me la da a mí, pero yo tengo que saber usarla por Dios. Es de Él, aleluya. Es de Él. Porque es de Él. Aleluya, es de Él. Aleluya. Y entonces, ¿por qué? Porque esa vara que usó Moisés, aleluya, él cuando la usó bien, en una ocasión la usó mal. All right. Pero cuando lo usó bien, aleluya, pues el mar rojo se abrió. Aleluya, cuando Dios le dijo que usara la vara. Aleluya. Y cuando esto de que se convirtió en culebra también, oray. Pero también hubo una vez que él la usó, que Dios le dijo que le hablara a la peña, y él con la vara quiso. Allí no tenía que usar la vara. Le dio, y por eso tuvo que, no pudo ir a la tierra prometida. Porque Dios le tomó eso en grande, porque la peña es Jesús. O sea, que ese es el punto de vista ahí. Pero la primera vez Dios le habló que golpeara. Y en la primera, la porque son dos veces. No, y la segunda vez, pues. Y por eso es que él sabía ya, no sé por qué, en verdad, cometió el error de que le pegó a la estaba peña. Irado, airado. Estaba irado ya con aquel pueblo duro de servir. El pueblo lo tenía loco. Y entonces, pues la Biblia, como dice en Juan 5:39, escudriña las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellos tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios hay que saberla usar para edificación, sí, y no para destruir a nadie. Ni para contienda. Amén, sí, señor. Hey, que la espada, si usted la usa mal, se corta usted mismo. Amén. Y ahí está el peligro, hay que saberla usar. Sí, sí. La vara es como la espada, porque la vara es para, tiene poder. Sí. Y la espada tiene poder, que es la palabra de Dios. Sí, y señor. Entonces cuando se volvió ser culebra, fue dándole a entender a Moisés que la palabra de Dios es viva, sí, es eficaz y penetrante, más que la espada de dos filos. Más. Dice que penetra, lo único que penetra hasta los tuétanos de los huesos de uno, que es lo más profundo que tiene mi cuerpo. Lo más profundo que yo tengo es los tuétanos del hueso. Y penetra, rompe ahí por el hueso, que es lo más duro, y llega hasta los tuétanos. Para que Dios nos deja ver el poder de la palabra. Pero si lo usamos mal, nos va a llevar al infierno. Santo. Seguro, porque sí, nos va a llevar al infierno. La palabra tiene verdades ahí, tremendas. Sí. Pero si tú no la sabes usar para que tú le vas a hablar, lo estás destruyendo. Sí. Imagínese usted que una persona que la Biblia habla tanto del infierno, de la condenación, de la perdición, y que uno que lee la Biblia diga que no hay infierno. Es una mentira, hermano. Amén. Como yo no estuviera de acuerdo con Dios si no hubiera infierno. ¿Sabes por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y no es muerte que se va a deshacer todo. No, es la muerte segunda. Señor. Que habla del infierno y después del infierno el lago de fuego. Que ahí es lo final. Confundiendo el infierno con el lago. No. El infierno es una cosa, el lago. Sí, el lago de fuego después que se haga juicio a los pecadores. Sí, señor. Y cuando, entonces, para nosotros, como ya estamos escritos en el libro de la vida, dice, y todo aquel que fue escrito en el libro de la vida, no entrará al lago de fuego. El que no se haya inscrito, lo mandaron allá. Seguro, porque ya está escrito. Ahora, cuando se haga juicio a todos los pecadores, ellos están en el infierno ahora. De ahí se dice, el infierno dará a sus muertos. Sí, y entonces se dará juicio. Y después, cuando serán culpables, serán lanzados al lago de fuego, que es la condenación final. Final, la muerte segunda. Amén. Vamos a dar nuestra hermana María, que tiene otra llamadita. Ya el tiempo ha avanzado un poquito. Adelante, María. Llamó una hermana para pedir oración por Israel Reyes, quien tiene problemas en el hígado. También por Ángel, que tiene un tumor en la cabeza. Y también por el hermano Luis Palao, quien es el director de capellanía. Y entonces él va a tener una cirugía de la vista. Esta es una hermana de una iglesia. No me dio el nombre de la iglesia, pero parece que ellos todos son miembros de la iglesia, están enfermos. Repita el nombre. Israel Reyes. Ajá. Problemas del hígado. Ok, ajá, siga. Ángel, tumor en la cabeza. Ok, está bien. Y hermano Luis Palao, cirugía de la vista. Ok, está bien. Pues gracias, hermana María. Amén, aleluya. Dios le bendiga. Amén, gloria al Señor, hermano Juan. ¿Y vas a decir algo? No, ¿verdad? Que son dos lugares muy diferentes, el infierno y el lago de fuego. Prácticamente el infierno viene siendo, ¿verdad? Está en el infierno. Prácticamente es como un anexo al lago de fuego. El infierno es un lugar de espera para hacer el juicio. Exactamente. Según la gloria, es un lugar que todavía no es el paraíso allá, pues también es el infierno, que es un lugar anexo al lago de fuego. Amén. Donde ya está comenzando a sentir los calientitos, ¿no? Claro. Ahora, como usted, por ejemplo, vaya para, ¿verdad? Vamos a decir, para el reino de Dios. Pues usted es como cuando a usted le van a dar un premio y usted está allá en el público esperando su premio y ya se siente contento por lo que va a recibir. Entonces el pecador ya está sintiendo el sufrimiento de donde va a ir. Amén. ¿Sí? Según el gloria al Señor, amén. Amén. Vos, después traemos un estudio sobre eso, hablamos. Amén. Sí, detalladamente, pero no es lo mismo. Gloria al Señor, amén. El tiempo ha avanzado un poquito, gloria al Señor, amén. Vamos a orar ya en breve por estas vidas, gloria al Señor. No sé si Víctor le va a decir algo, Víctor. Va a decir algo rapidito. La próxima semana y nos tenemos aquí otra vez si Dios permite. So, Dios me los bendiga. Amén. Hermano Cayo, sí. Amén, Dios te bendiga. El hermano Cayo te dice que Dios te bendiga y te amamos al Señor, aleluya, porque Radio Fe lo que quiere es darte a ti bendición que sobreabunde. Dios te bendiga. Amén, hermano Calderín. A nuestro hermano Ángel Betancourt y su esposa, la hermana Iglesia, ya regresó. Llegó el hermano. Sí, el lunes. Dios te bendiga, Ángel. El Señor de Santo Domingo, están por ahí, están descansando, vienen. Ya la próxima semana los tendremos por aquí. Dios te bendiga, Ángel, y será hasta la próxima semana. Amén. Quiero, ¿verdad? Me voy a despedir, pero quiero saludar primeramente a hermano Cruz Morales, a tu esposita Isa, y a Miguel y a Mili. Dios les bendiga. Amén, nuestro hermano Miguel. Hermano, que el Señor les continúe bendiciendo. Damos gracias a Dios porque estamos compartiendo aquí entre los hermanos y es una bendición grande compartir los unos con los otros, porque a eso Dios nos ha mandado, a la unidad en el Espíritu. Así que yo exhorto a cada uno a que nos unamos cada día y que consideremos cada palabra que va a salir de nuestra boca para no ofender a nuestros hermanos. Amén. Ese es mi consejo en este día. Y le doy las gracias a los hermanos aquí por este momento, por esta oportunidad. Y le pido que sigamos orando por Ocala y por todo, y por esta emisora y por cada uno de los que laboran en ella. Para que este baluarte se mantenga hasta que Cristo venga y nos lleve con Él. Así que Dios le bendiga, gracias por esta oportunidad y que el Señor le continúe bendiciendo. Amén, nuestra hermana Amelia, gracias, hermano Miguel. Le bendiga a todos, será hasta el próximo martes y miércoles en que estaremos de nuevo, si el Señor nos lo permite, trayendo bendiciones de las muchas que el Señor nos da a nosotros y nosotros las compartimos con ustedes. Así que Dios le bendiga a todos. Dios te bendiga, hermana Amelia, adelante. Cuide y será hasta el miércoles que viene. Si vamos a orar de una vez, pastor, adelante. Vamos a orar, sí, por los últimos hermanos que llamaron. Amén. Bendito sea Dios, Padre bueno. Sí, Señor. Te adoramos, Dios. Te damos gracias, Padre. Bendecimos bendice tu nombre. Hermano que ha sí, llamado Señor. En la última tú eres un hora, Dios grande, un Dios poderoso. Tú conoces, oh, Señor, tú eres maravilloso, Padre. Bendice cada hermano, Señor, Dios mío, que nos ha llamado, cada hermana. Mira sus necesidades, Dios, Padre. Obra en el nombre de Jesús. Dolores, oh, Dios mío, te pedimos ánimo, por Rubén Quiñones, Padre, por salud. Señor, obra en él, en el nombre de Jesús, sánale, glorifícate para la gloria tuya, Padre. Obra, Dios mío, obra. Y de estos hermanos, Israel Reyes, Señor, te pido por salud, por Ángel, Señor, por Luis Palao, Señor, sánale, obra en su vida. Señor, ayúdale, sánale para la gloria tuya. Dice hermana Isabel, Padre, dice la hermana Irene, Padre, le dice esta otra hermana, Señor, que tiene ese problema en la pierna, Padre, sánala para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Gracias. Bendice a la hermana Mariana, Padre. Sí, Señor, gracias. Ayúdanos, Padre, bendice esta radioemisora, bendice, Señor, cada ministerio tuyo, Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Llévanos en paz, en comunión. Sí, Padre amado. En el nombre de Jesús, Padre amado. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Dios le bendiga, amado. Amén. Nos gozamos esta mañana. Si desea más información de esta programación, llámenos o déjenos un texto al 352-593-0095 o visítenos a la página de contacto en renuevo.com, renuevo.com. Y no se olvide de visitar las páginas de nuestros auspiciadores que hacen esto posible. Renuevo, renovando tu mente diariamente.